Yo sé que es recurrente el tema para nosotros, pero cuando Racing o Central... Más Racing que Central últimamente, lo cual nos convierte, después de la hinchada de Gimnasia y Grima La Plata, la más sufrida en la Argentina y el planeta somos nosotros. Eso es cierto, nos están superando ya en la línea de sufrimiento, pero la inminencia de un triunfo deportivo, sea este una copa, sea este un torneo local, no importa. Bueno, el otro día, ustedes no se quejen, el otro día perdieron una final. No, fue impresionante, aparte la cantidad de gente que fuimos. Claro, una final en la que vos estuviste en ahí. San Juan. ¿Contaste acá al aire la historia? No la conté, porque no tenía público, digamos, como para charlar. A ver, pasemos en limpio. Central disputó la final del torneo argentino que se jugó en San Juan. Un torneo lindo, a mí me gusta. Y termina siendo lindo por lo que significa para la gente. La valoración de las cosas, exacto, como decía el viejo Protágoras, presocrático, siglo V antes de Cristo, el hombre es la medida de todas las cosas, decía Protágoras. Exactamente. Y la gente le termina dando un valor increíble. Cuando vos haces 2.000 kilómetros de ida y vuelta, más de 25.000 personas, el valor de esa copa... ¡Oh! La magnitud que está adquiere. Mucho más allá del origen, de los pretextos, del dinero. La épica del Fradiana que tenía la gesta... Era realmente, era de ribete del Fradiano, era impresionante. Bueno, el asunto es que jugaban Huracán y Central la final. Un partido, se jugaba en la Loma del Tor, allá en San Juan, donde la Barrick territorio manda. Territorio de la Barrick. Territorio Barrick. Territorio de la Barrick. Y me recibo un mensaje de Del Frade diciéndome, me estoy yendo. ¿Qué fuiste, con Luli? Con Vito. Ah, con la Vito. Me estoy yendo con Vito, con la nena más grande, con Sapietro, que es el mejor amigo de Carlitos, y con el pibe Sapietro. Sí, con el menor, con Julián. En un remis, a ver el partido. Con el remisero, que además es fanático de Central. No, hincha de Boca y nunca había ido a una cancha. Hincha de Boca. Al que le regalaste la entrada. Sí. O sea, se quedó dormido y no entró. Eran cinco almas que viajaban, no sé por qué ruta, porque la verdad que no sé ni por dónde se va a San Juan. Sí, era impresionante. Viajaron 1.000 kilómetros de ida y 1.000 de vuelta solo para ver a Central. Y no eran cuatro almas, había ¿cuántas? ¿Cómo? Casi 25.000. 25.000 monos. Porque ahí aparte no tenemos hinchadas prestadas. Nada. De los clubes, como si tienen Boca, exacto, River, Independiente, Racing, ahí San Lorenzo. Ahí tenés que ir con la propia. Exactamente. Es el tuyo y nadie va, ni claro, uno más. Huracán, que había llevado muy poca gente en relación a la que llevó Central, tenía una bandera donde decía Peña Hachal, de allí de San Juan. Ah, y bueno, pero Huracán... Por lo que significa la historia de Huracán. Exacto, Huracán seguramente tiene algún perdido hincha, sí, de allá, sí, sí, fanático de Menotti, del equipo del 73, y que quedó ahí, bueno, están ahí. Incluso de aquellos abuelos que todavía te dicen más Antonio cuando jugaban Huracán. Más Antonio, claro. Exactamente. ¿Qué te parece? Ya mira, Emilio, no te hagas vos que sos... Bueno, el asunto es que allá fue Del Frade en esta gesta y terminaron perdiendo por penal. No, pero ¿cómo jugamos? Tuvimos que haber perdido en el partido. Claro, yo no lo pude ver. Justo estaba viajando para Brasil ese día, pero... No se rasparon una rodilla, nada. Muchacho. No pusieron ni un cuarto de y la yo garra. Yo terminé abrazado al alambrado, como en la mayoría de las canchas de las distintas geografías argentinas a lo largo de... Yo tengo 51 años. 46 años yendo a la cancha. Y siempre terminaba aferrado al alambrado por distintos gritos, más que nada a los rivales, al árbitro. Al sistema. No, nunca fui a insultar. Nunca fui a insultar. No. Le puedo decir hijo de Videla a Pasarela, a Pastoriza, lo acusado de la nafta adulterada. Sí, no son las tradicionales malas palabras. No. Porque pero hijo de Videla. Te ponen mal. Te ponen mal porque he echado a varios técnicos. Me puedo dar ese lujo. Entonces me trepé al alambrado. Pobre Pato Pastoriza, lo del resto adulterado al pato le quedó clavado en sí, la cabeza. Sí. Me quedé clavado al alambrado y le trataba de mirar los ojos a los jugadores de Central y a Russo. Entonces me quedó el título de la película de Campanella, El secreto de sus ojos. Sí, escribiste eso. Claro, escribiste, porque yo quiero saber el secreto de los ojos de los jugadores de Central cuando vieron 25.000 estúpidos que hicimos 2.000 kilómetros. Semejante esfuerzo, ¿qué sintieron? ¿Cómo puede ser que esos ojos que miran lo mismo que veo yo no sientan lo mismo a partir de lo que ven? De no rasparse una rodilla, aunque sea. ¿Qué lo parió? Y después nunca una explicación sobre por qué jugaron tan mal. Después Russo hizo una especie de vía crucis. Renunció, ¿no? Renunció, pero dijo que no entendían el proyecto. Fue una víctima, pobre Russo. A los 35.000 giles que fuimos allá, ni una sola explicación. ¿Qué lo tiró? Y después me di cuenta de la alegría que provocó en Huracán, en Parque Patricios. 41 años hacía Huracán, ¿sí?, y no salía campeón. No, no, los relatos de los relatores de los partidos, de los programas partidarios, cómo relataron ese final. Me imagino. No, no sabés lo que fue. Debe haber un audio por ahí dando vuelta. Después, si podemos, encontremos el audio del relator de Huracán cuando sale campeón Huracán el otro día, que pues se desespera el tipo. Pero o sea, me no, imagino. No le entraba en la garganta todo lo que tenía para decir. Y Huracán a nosotros nos tiene de nietos. Yo le estuve diciendo durante la semana a mi hija Victoria de esto. Yo recuerdo partidos en donde me pasó lo mismo que le pasó a mi hija. Un Central Huracán por la Libertadores, el Huracán de Menotti, sí, sí, el Central de Grigol, pero con el Negro González, con Poy, con Kempes, un gran equipo. Pero Menotti había advertido durante toda la semana que el mayor problema que había tenido era la subida del Negro González. A los 5 minutos, Ducatelli, nunca me voy a olvidar el nombre del árbitro, lo expulsó al Negro González. A partir de ese momento, era el Huracán de Brindisi, de Babington, de Houseman, de Balay, de la Rosa. 4-0 perdimos. En cancha de Vélez. Huracán, por supuesto, fue la tercera parte de lo que fue la gente central. Claro. Mi papá y el amigo de mi papá me cuentan que yo lloré desde que salí de la cancha de Vélez hasta que llegaste hasta mi casa. A tu casa. Y sí. Así que yo le conté esa historia a mi hija por las dudas, le advertí que veníamos de nietos de Huracán. Y efectivamente, esas historias futboleras tienen una marca. Están marcadas, ¿viste? Claro. Por eso, y cuando se está ahí, el otro día, casi que lo disfruté, te diría. El triunfo de Racing. Sí, ¿no? Aparte de los goles, aparte de a Milito lo disfruté. Y a ese gran arquero que tienen. Saja, sí, sí, Sebastián. Momento impresionante. Sí, fue, me imaginé cómo estaba la gente de Racing. Fue emocionante, la verdad que fue emocionante. No por Central, al que yo quiero, además de por vos, porque hay una tradicional amistad con la gente de Central, sino porque la verdad que hacía falta un poco de alegría. Avellaneda está bastante triste, está de capa caída. Y Avellaneda no solo es Racing, Independiente, Arsenal, El Porvenir, Dock Sud. Vos pensás que hacía 2 semanas enterrábamos 2 pibes de San Telmo, claro, que también es partido de Avellaneda, la violencia. Hay un clima bastante enrarecido en las calles del conurbano y Avellaneda es el corazón del conurbano. Y esto creo que viene bien, más allá de que, por supuesto, los primos salieron enseguida ya a hacer comentarios y a mufarnos. La peor manera que uno de los primos te puede hacer para mufarte, ¿cuál es? No, está muy bien, está muy bien. No, Racing va a salir campeón, te dicen. Sí, no, tiene un equipazo. Y enseguida vos lo mirás como diciendo, pero cállese la boca. No me diga nada. Cállese la boca, no me diga nada. Bueno, disfrutamos, somos de estirpe futbolera con el Negro, así que sepan disculpar a aquellos que no les interesa un solo hongo el fútbol, pero bueno, ¿qué va a ser? Bánquense unos minutos de catarsis futbolera. Seguro, y además hoy tenemos un escritor. Sí, claro. Un escritor racinguista. Va a estar con nosotros Alejandro Wall, que ya pasó por acá, por los micrófonos de Splendid, estuvo acá tomándose unos mates, lo vamos a tener por teléfono hoy. Él es autor de un libro que se llama Academia Carajo. Muy buen trabajo, además, digo, porque no es un trabajo ni deportivo, sí escrito desde la pasión, pero no solo desde la pasión de hincha de Racing, que es Alejandro, sino desde la pasión del tipo que le pone a la letra todo lo que hay que poner. Mirá, para que esa letra valga. Claro. Y en esa historia lo que cuenta Alejandro son las alternativas que giraron en torno a aquel campeonato, aquel último campeonato hace 13 años que coronó a Racing campeón luego de 35, 36 años de sequía. Aquel equipo de Mostaza Merlo que se impuso en un final de año 2001, en donde la final, el último partido, se tuvo que postergar por los episodios del 19 y 20 de diciembre, recordarán ustedes. Argentina se prendía fuego y los hinchas de Racing no podíamos creer que no pudiéramos salir campeones por eso. Entonces había todo un contexto. Lo último que podía ocurrir es ¿cómo eso? Ser. Capaz que suspendían el campeonato. Se derrumba la Argentina justo cuando estamos por salir campeones nosotros. Bueno, y algo, no algo parecido en términos de situación socioeconómica, de contexto, pero sí. La suspensión, la postergación por una semana a los hinchas de Racing nos genera una angustia. Veníamos embalados, veníamos de ganar 7 partidos, 21 puntos, bueno, una cosa de loco, y nos dicen, no, una semana más porque River va a la fue una final de la Sudamérica. Y entonces estamos todos inquietos. Ayer Avellaneda era un hervidero. Vi la foto y las imágenes. Gente en carpa de hacía dos días miles, para comprar una entrada. Miles de hinchas de Racing buscando una entrada para ese partido clave que va a ser cuando enfrentemos a Godoy Cruz, 20-30 el 14. Domingo 14, 20-30. ¿Sabes lo que va a ser de Silly? Yo no me quiero ni imaginar. Si sos independiente, andate de Avellaneda. Tómate un día. Dejá Avellaneda. Andá a Quilmes, andá a pasear. Anda a pasear al Tigre, si querés, pero Avellaneda nuestra, el domingo, espero, ¿no? Bueno, así que hermoso, hermoso, disfrutándolo. Tenemos un programa muy, muy cargadito de material. Yo recibí ayer un mail que me asustó, de Corina Duarte. Les vamos a mandar un saludo a las chicas, que hoy están todas ausentes. Corina había pedido el día, la Noe se nos casa. Se casa Noelia, sí. Exactamente. Y Natalia la va a peinar, me dijeron. O sea que sí, son todos motivos válidos para no venir a laburar. Bueno, pero ayer recibí un mail de Corina con el asunto, dice, el narcotráfico llega a La Plata. Y yo dije, ah, mierda, ¿qué pasó? Claro, y mirá cuál es el título, ¿por qué el narcotráfico llega a La Plata? Mesa narco en la ciudad, dice. ¿Quiénes van a estar? Carlos del Frade y Mauro Federico. ¿Pero nosotros cómo? Somos el narco. ¿Qué es esto? Decile a Bernie que es una metáfora. No, por favor. Sí. Va a mandar un patrullero, claro. Va a poner un furgón de gendarmería de culata. Vamos a estar presentando Ciudad Blanca, Crónica Negra y Mi Sangre. Oh, qué lindo. Va a ser hermoso. Junto. Porque además, yo estaba en presentaciones de él, él estaba en presentaciones del libro nuestro, y estar juntos presentando nuestros dos libros va a ser hermosísimo. ¿Cómo lo vamos a disfrutar, negro? Va a ser en la calle 117 y 40, en el Centro Cultural Favero. Lindo lugar, a partir de las 19:30. Y lo organizan dos radios, dos estaciones de radio de FM, lo cual para nosotros, la verdad que es un gran privilegio. Le agradecemos mucho a Corina y a toda la gente de La Plata. Así que para toda la gente de La Plata que nos estuvo pidiendo que vayamos allí, vamos a estar el día viernes en 117 y 40, en el Centro Cultural Favero, a partir de las 19:30. Los esperamos a todos por ahí. Bueno, dicho esto, que parece una parroquial, nos acaban de tomar un matecito, vamos a cebar ahora. Repasemos un cachito, a ver qué tenemos para el programa. ¡Qué quilombo se armó con lo de los presos! ¡Qué quilombo se armó con lo de los presos! Que los presos van a cobrar aguinaldo, que van a cobrar sueldo, que... Casi como que se presentó esto de la manera que había que presentarse para que se prendiera fuego todo. O sea... No hablaron ni de los derechos de los que están detenidos, se habló de los presos van a cobrar aguinaldo y sueldo de más guita que el sueldo mínimo vital y móvil. Y claro, vos escuchás esto, en tu caso, sos jubilado, ganás 3.700 y te dicen que un preso, un tipo que está por una condena, que es un homicidio, va a cobrar esto. ¿Qué decís? Y te lo plantean así, ¿no? ¡Presos que cobran aguinaldo! ¡No! ¿Qué decís? Salí a prender fuego, te da bronca. Sí, sí, claramente. Eso es lo que apareció. Y aparecía en todos los bares, en todos los lugares. Te preguntaba la gente por la calle, a la salida de las chicas de la escuela. Era muy fuerte el tema. Entonces, en un primer momento hay que empezar a decir esto. Claro, a uno le da bronca porque nosotros que laburamos y que estamos en negro y a los que no nos regalan absolutamente nada, claro que nos cae mal en un primer momento. Después empezás a acomodarte y le empezás a decir... Tal vez el problema no sea que los presos cobren sueldos, sino que los que más paguen, o mejor dicho, que los que más cobran, los que más tienen guita en la Argentina, no paguen impuestos como sí pagamos nosotros. Entonces ahí ya empezás a acomodar el discurso, la cabeza y pensar que en realidad el problema no son los presos, sino la absoluta libertad de hacer negocios y negociados que tienen los delincuentes de guante blanco en la Argentina. Cuando lo pensás de esa manera, también la gente te sigue en ese pensamiento, pero hay que... ir acomodando esa cuestión. Claro, imagínate que en un titular, planteado como se planteó, con el acicateo, guarda que está caliente, con el acicateo de personajes, qué sé yo, de esos que está siempre en los medios para plantear las cosas de manera provocativa, esto fue bastante fuertón. Un anillo al dedo, además, para salir en medio de una discusión todavía no cerrada sobre el impuesto a las ganancias, qué significaba todo esto, el paro que se avecinaba de distintas centrales sindicales, era como tirar nafta al fuego. Exactamente, de esto por supuesto vamos a hablar, porque indudablemente hay toda una mirada puesta en esta cuestión del impuesto a las ganancias, sobre la cual hubo un anuncio importante a mitad de la semana de la presidenta, el jueves más precisamente, en donde eximió del pago de ganancias sobre el aguinaldo, atención, sobre el medio aguinaldo que se cobra ahora a fines de diciembre, a los trabajadores que perciben ingresos por menos de 35.000 pesos. Es decir, todos aquellos que creo que yo ahí está casi, te diría, el 95% de la población argentina, o más, ¿no? Me imagino, por debajo de esa línea. Dos detalles. Primero, no es que suprimió el impuesto a la ganancia, suprimió para el medio aguinaldo. Y en segundo lugar, estamos hablando de trabajadores que están en blanco, o sea, que son reconocidos por las leyes y que tienen todas las de las leyes, justamente. No de la enorme mayoría, que son 40 y tanto%, 50, sí, de acuerdo, sí, a las proyecciones, de trabajadores que no están registrados. 7 millones de trabajadores aproximadamente. Esos, entre los cuales en una parte está vos. Estoy yo, sí, sí. Yo ahora tengo, hace unos meses tengo un sueldo en blanco, pero lo estaba yo hasta hace 4 meses. Estos no están incluidos en esta lista. Más allá de que sabemos que no ganan más de 35.000, por más que la ganaran, no estarían incluidos. Así que hay toda una problemática sobre la que vamos a discutir en el programa de hoy y de cómo impactó esta decisión de la presidenta en el contexto, porque vos fíjate qué curioso. El argumento principal que usaba el oficialismo para denostar el paro era, che, el impuesto, lo que usted está haciendo es un reclamo para un porcentaje mínimo de los trabajadores. ¿Qué decía? Yo lo escuché el otro día muy atentamente a Pablo Micheli, que estuvo en el programa de tele donde yo trabajo, muy bien, estuvo muy claro. Dijo, no, este es una parte del reclamo. Nosotros además estamos reclamando por un bono de fin de año, porque sabemos que la inflación se comió los salarios. Exactamente. Y por los jubilados, viejo. Mirá los jubilados cómo están. A ver, tenemos el 70% de jubilados que cobran la mínima. Y entonces, en ese momento, nadie le dice nada. Dice, bueno, te haces el boludo, mirás para el otro lado. Ahora, al otro día, el gobierno anuncia que suprime el pago de ganancias por el aguinaldo a los que tienen más de 35.000 y esperan que el resto diga, bueno, levantemos el paro, ya está. ¿Cómo? ¿No era que no era solo? ¿Cuál era el objetivo? Si el objetivo del paro era este solo, entonces sí, te destrabó una parte, dale. Ahora, había otra serie de cuestiones. Sí, por eso la CTA, con Pablo Micheli a la cabeza, va a volver a las calles el 18. Mantiene la movilización para el 18. O sea, no, claramente, Pablo lo dijo con meridiana claridad el otro día, la CTA sola no va a convocar un paro, pero sí una movilización, una manifestación, claro, para demostrar que no quedó resuelto el problema. Que esto descomprimió ciertamente un aspecto importante para aquellos que tienen una masa salarial por encima de ese dinero, pero ni resuelve el problema de fondo, porque ganancias pagamos todos. Preguntale a cualquier laburante, bueno, no sé si cobra, cualquiera que cobre más de 15 lucas, hoy está a las puteadas porque le vinieron los descuentos de ganancias que generalmente se hacen con el sueldo del penúltimo mes. Es decir, claro, el sueldo de noviembre, que vos cobras los primeros días de diciembre, viene con el descuento de ganancias. Te digo, yo tengo varios amigos que cobran en blanco más de ese dinero y estaban a la puteada, porque el recorte les vino igual. Sí, sí, sí. El problema de fondo, que es el mínimo no imponible, es decir, el piso por debajo del cual no se cobra el impuesto, y el acomodamiento de las escalas, porque es, a ver, de 15.000 a cuánto, pago cuánto de porcentaje, de 20.000 a cuánto, o sea, son escalas. Eso es lo que se está pidiendo que sea como... Ese problema no está resuelto. No, para nada. Para nada. Y además es esa cuestión de lo que significa ese nuevo número que se va a convertir, por lo menos en mitológico, hasta fin de año. Los 35.000 pesos. ¿Quién llega a los 35.000 pesos? ¿Quién? ¿Quién llega a 35.000? Yo paga... con suerte me parece que llego a aproximarme a la tercera parte. Con suerte. Laburando en 8 lugares. En 8 lugares, llego con suerte determinados meses, con suerte. A la 10 lucas. Sí, con suerte. Pero con mucha suerte, si hay presentaciones de libros, si hay charlas que te pagan, con suerte. Así que esa cifra de 35.000 pesos, casi yo le diría que para nosotros, para los trabajadores que además no tenemos aguinaldo, que no tenemos vacaciones, que si no trabajamos no cobramos, en algo muy parecido a lo que te puede decir un taxista, un remisero, sí, sí, un vendedor ambulante. En esa situación que estamos, casi 8 millones de trabajadores en la Argentina, ese número es misterioso, es enigmático, no forma, sí, sí, parte de nuestra realidad. No, cuando la CGT dice, vamos a reclamar, está bien, está bueno que reclamen, pero ojo que La mayoría no tenemos nada que ver con los 35 mil pesos. Pero además, nada que ver. Más de la mitad de los trabajadores está por debajo de la línea de lo que establece la canasta. O sea, está por debajo de las 7 lucas. 12 millones de trabajadores, 12 millones de personas con ingreso en la Argentina está debajo de los 8 mil pesos mensuales. Exactamente. De los 8 mil pesos mensuales. Entonces, 12 millones sobre 16 millones de trabajadores. A ese segmento de la población, indudablemente, esta exhibición del pago de ganancias sobre el medio aguinaldo de la segunda mitad del año 2014, ni fu ni fa, digamos. No le provoca ningún cambio estructural, ni coyuntural siquiera, en su circunstancia vital. Sí. Claramente, a ver, todo lo que beneficia un laburante, y para mí un laburante es el que gana 5 y el que gana 35. Por supuesto. ¿Eh? Todo lo que beneficia un laburante, para nosotros está bien. Y beneficia a toda la sociedad, porque, de hecho. Porque, en el fondo, vos pensás, según los números, son aproximadamente 700 y tanto mil de trabajadores que se van a ver beneficiados por esta medida que tomó el gobierno. Es decir, van a cobrar el aguinaldo. Lo van a cobrar. Porque no se los la va ganancia a tocar. Se la sacaban directamente. Exactamente. Bueno, a partir de esto, lo que vos tenés es que esa gente seguramente que va a recibir, no sé, 16, 17, 18 lucas, 19, 20, no sé, lo que le corresponda por el medio aguinaldo, esa plata uno imagina, porque el laburante no especula. No. El laburante va a ir a gastarla. Va al supermercado. Va al supermercado, va a ir a comprar para la fiesta, para llenar el arbolito, para poner un regalo más a la familia. Entonces, eso genera un círculo virtuoso que indudablemente beneficia al conjunto, claro, de la sociedad. Pero tengamos en cuenta que es una medida bastante focalizada en la crema de los laburantes, en el sector, si se quiere, más beneficiado de los laburantes, con la que estamos de acuerdo, pero que claramente es insuficiente a la hora de una evaluación de contexto. No, y por eso es tan interesante esto que plantea la CTA, de que el reclamo sigue, porque el reclamo tiene que ver con los trabajadores jubilados y tiene que ver con un bono para todos los trabajadores en distintas empresas, tanto estatales como privadas. Y en relación con eso, ayer estuve presentando el libro en Villa Constitución y hablé con la muchachada que son los delegados de la lista verde y negra en Villa Constitución, en donde Asíndar está planteando que está muy preocupada por la aparición del acero chino. Ah, mirá. En la Argentina. Atención con esto, porque los acuerdos firmados por el gobierno nacional y el gobierno chino comienzan a incluir el desplazamiento del acero producido en el país y la importación del acero chino. Cuidado con esas cuestiones, porque después eso repercute en el empleo industrial metalúrgico, muy importante todavía en la Argentina, no tiene el peso labón que tenía en la década del 70, pero sigue siendo muy importante. Y esto es lo que me advertían, y es una información de primera mano, porque esto se lo dijeron los propios empresarios de Asíndar. Cuidado con las importaciones chinas, que empiezan a desplazar muchísimos elementos producidos aquí. Así que el desarrollo de la industria nacional comienza a estar condicionado a los acuerdos que se hacen con distintos gobiernos. En este caso, los acuerdos con China. Bueno, 26 pasan de las 8 de la mañana. No dijimos los teléfonos. Tiene razón Rama. Tiene razón. Mira, me señala Rama. Haciendo conmigo, che, no dijiste nada. 4010-7157 es uno de los teléfonos. Y el otro, 4010-7158, para que ustedes nos llamen y nos digan y nos opinen sobre lo que tengan ganas a partir de estos temas que, como siempre, son disparadores, pelotitas que van picando en el interior de cada uno de nosotros. Y déjeme decirle que esta semana tuvimos un gran triunfo popular. El año 2012 terminó 35 meses después. El año 2012 terminó 35 meses después. Fue un año muy largo, el año 2012. Porque el 1 de enero de 2012 comenzaba con el triple crimen de tres muchachos menores de 22 años. Mono, Ger y Patón, lo que se conoce como el triple crimen de Villa Moreno. El amor tan profundo como el dolor que produjo el desgarramiento de las familias por el asesinato de los tres pibes, generó que en un primer momento se saliera a discutir la idea de los tribunales provinciales de Rosario que se trataba de un ajuste de cuenta más. Se peleó, se movilizó, se bancaron amenazas y 35 meses después lograron juicio y condena por los asesinos de más de 30 años. Fue un verdadero triunfo popular. Una vez más se demuestra que se puede ganar, pero siempre se puede ganar cuando se mueve desde abajo. Allí reaccionan los poderes del sistema. Y se ganó. Había que ver a los familiares desgarrados por el asesinato de sus hijos que con grandes lágrimas, con gran emoción, pronunciaban una palabra rarísima para estos tiempos. Con este fallo empezamos a sentir algo de paz. La palabra paz es una de las menos pronunciadas

La tarjeta SUBE se extenderá a todo el país. El sistema único de boleto electrónico inicialmente lo deberán adoptar las capitales provinciales y las ciudades con más de 200.000 habitantes. En el caso de aquellas localidades de menos de 200.000 habitantes, tendrán la posibilidad de acceder al sistema SUBE solicitándolo a la Secretaría de Transporte. Pronóstico del tiempo para capital y alrededores. Para hoy se anuncia cielo despejado o algo nublado. La temperatura máxima llegaría a los 33 grados. Para mañana, desmejorando, con probabilidad de lluvias y chaparrones, la temperatura variará entre 21 y 30 grados. El lunes, cielo algo nublado, con una mínima de 18 y una máxima de 31. Datos del tiempo en Buenos Aires, 23 grados, 4 décimos la temperatura, humedad 61%, cielo despejado. Informó Radio Esplende, todas las voces. Espacio publicitario. Llega Radio Esplendid, la voz del Tour. Un programa pensado para los fanáticos de las carreras. Escúchanos los domingos a la medianoche por Splendid. Un galope de pasión. La voz del Tour. Con la conducción de Sergio Chiarito y Daniel Cortés. Y el análisis de Edgardo Martucci. La voz del Tour. En cumplimiento con la resolución 173/2010 de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, se informa que la sociedad titular de esta emisora es Radiodifusora Buenos Aires. Podés escuchar Radio Splendid en tu celular inteligente. Descarga la aplicación TuneIn para iPhone, iPad, iPod, BlackBerry y Android. Busca Radio Splendid AM990. Y llévala también en tu celular o dispositivo móvil. Radio Splendid AM990. Todas las voces. Este sábado, información, notas. Seguimos desde el sur para Banfield, Rosario Central. Lo relata Roberto Perazo, lo comenta Pablo Ferrando. Y a continuación, en Córdoba, el pirata cordobés recibe al rojo. Juegan Belgrano Independiente. Relata Pablo Leñani, comenta Martín Dana. En Radio Fútbol Club por Splendid AM990. Un grito de gol en la Argentina. Fin de espacio publicitario. Ni Clarín ni 678. Periodismo sobre la hora. En nuestro país hay 64.109 presos, 25.322 están dentro del sistema laboral carcelario. En las cárceles argentinas solamente el 20% de los presos tienen un trabajo que dura 8 horas. El 51% de los jubilados, según Bocio, y el 73% según algunos periodistas, cobra 3 lucas 200. Entonces, con todo respeto, Pablo, sujeto a cierta norma de conducta. Dejemos de generar odio en la gente, no, bronca. No, no, eso lo generás no, vos. Aguinaldo y vacaciones para los presos. La reinserción social de las personas con privación legítima de la libertad. La cárcel es rehabilitadora, lo dice la Constitución. Todos los derechos para todos los trabajadores en el lugar en el que se encuentren trabajando. Fuerte, ¿no? Muy bien el disparador, ¿verdad? Excelente. Al estilo de Sobre la Hora, ¿no? Con Tutti. Una gran síntesis, por sí, otra parte. Sí, además, porque se escuchaban las voces de los diferentes referentes en materia mediática, fundamentalmente, que son los que salieron a presentar esta cuestión prácticamente como uno de los temas, si se quiere, más acuciantes de esta semana. Estaban todos pendientes de esta cuestión. Algo que en realidad devino de un fallo judicial, de un tribunal. Esto hay que explicarlo, porque si no parece que son decisiones así extemporáneas. No, un fallo judicial por un caso, como son fallos de casación, lo que tienen es que sientan jurisprudencia, en el cual se le estableció a un tipo que está preso, detenido, que además ni siquiera es argentino, es extranjero. Este, para que le sume... este es un caso para Berni. Para que le siga a Berni, claro. Seguramente la ley de residencia 2. Exacto. Que le permite acceder a este derecho, que en realidad es un derecho constitucional que no se le conculca a un detenido. El único derecho que un detenido procesado y o condenado, en este caso desgraciadamente cada vez hay más procesados pero sin condena en las cárceles argentinas, que se le conculca, es el derecho a la libertad, a la libre circulación. Todo lo demás, un tipo que está dentro de la cárcel, debería podérsela respetar. Bueno, hay gente de la que seguramente no está muy de acuerdo con esta idea. Y por eso salieron a chusear duramente un fallo judicial que instala una cuestión en el centro del debate. Curiosamente, ninguno de los que salieron a chusear esto se horrorizó tanto cuando se enteraron, porque salió en los diarios, chiquitito, pero salió en los diarios, que un pibe en un instituto de menores, acá en Palermo, en pleno corazón de Palermo, Luis Agote, murió prendido fuego porque estaba encerrado en una celda de reclusión, algo que está prohibido para un instituto de menores, y sin embargo se sustanciaba, tal cual como lo estoy diciendo, el pibe prendió fuego un colchón y se murió. De eso no habló nadie, de los derechos de esos pibes que están detenidos como si fueran presos, aun cuando son menores, en un instituto que tiene estructura carcelaria. Pero vamos a escuchar, como solemos hacer en este espacio, Carlos, la voz de las personas que, bueno, creo que entienden un poco más que nosotros de estos asuntos, y por eso los convocamos para que den una opinión. El tema del régimen de trabajo en las cárceles es una de las cuestiones que está presente en este debate, en esta discusión. Y para eso hemos consultado a Abel Córdoba, entre otros, de la PROCUBIN, que es la Procuraduría que se encarga de las cuestiones ligadas a la violencia institucional. Abel Córdoba, de la PROCUBIN, sobre el régimen de trabajo en las cárceles, explica lo siguiente. El tema de fijación de trabajo, según el servicio penitenciario, que sea los provinciales, tienen un régimen, el federal es otro. En líneas generales, lo que ocurre es que las personas que están condenadas tienen como parte del régimen penitenciario la asignación de trabajo, lo cual no solo es parte de esa previsión, sino que también luego es valorada por los jueces y por el sistema judicial como una pauta indicativa de la posibilidad de que las personas ya recuperen gradualmente o definitivamente su libertad. Es por eso que se organiza el trabajo. Luego el modo en que eso se concreta varía obviamente según el lugar y la actividad. Hay gente que trabaja en la propia unidad carcelaria con tareas de limpieza o administrativas, otras que lo hacen en talleres que están dentro de las cárceles o en empresas incluso que elaboran sus productos o sus manufacturas en establecimientos carcelarios. Es un régimen acotado en la cantidad. Y en algunos servicios penitenciarios, el federal en eso es uno de los que tiene una mayor remuneración, remunera con un haber similar a un salario mínimo de, estimo que alrededor de 3.000 pesos, en tanto que hay algunos otros servicios que la remuneración es meramente simbólica. Esto es, son centavos de pesos por día, lo cual llega en algunos casos a 20 pesos al mes o cifras irrisorias que si se tomaran como contraprestación de un trabajo estaríamos hablando de una situación claramente que vulnera las normas que fijan los parámetros de remunerar una actividad de trabajo laboral. Yo llegué a escuchar a un pitecantropus mediático de estos que aparecen por ahí cada vez que hay que opinar de estos temas y lo sacan, viste, como que lo tienen en una jaula. Es decir, ¿qué? ¿Aguinaldo y vacaciones a los presos? ¿A dónde los van a mandar? ¿A Cancún? Decía el tipo. Las vacaciones son un derecho. Claro, también. Lo que pasa es que también sucede esto. En la vida cotidiana uno escucha algunos comentarios a uno que le gusta andar en los bares justamente para palpitar ese sentir cotidiano de nuestro pueblo y aprender. El comentario más concreto y que más fuerte se escuchaba esta semana es: me robo una gallina. Me robo una gallina, me condenan, caigo preso y me pagan aguinaldo. Este era el comentario que hacían mucha claro, gente, especialmente, y jubilados. Yo lo escuchaba a los que iban a tomar un cafecito, a pispear el diario en el café, y ese era el comentario. Después, claramente, seguían con lo suyo, pero fue el comentario de la semana, sin lugar a dudas. Esto es total, robas una gallina, vas preso, y después te mantienen. Con la jubilación que tengo y lo que me pagan adentro, me quedo adentro porque de paso me pagan comida, tengo hospedaje, techo, decía claro, el jubilado. Y estos son comentarios que se escucharon. Y no creo que sea mala gente. Hay que atenderlos. Sí, sí, hay que escucharlos. Forma parte de una realidad a la cual en todo caso habrá que volver a discutir sobre lo que tiene que ver con los derechos sociales, lo que está consagrado en ese librito que generalmente está alojado en el baúl de las cosas que no se usan, que se llama Constitución. Y esas son cuestiones que me parecen interesantes para debatir. Por eso, este mural de voces. Y vamos a sumar a este mural de voces a Azucena Racosta, del colectivo La Cantora, que trabajan mucho con personas privadas de su libertad. Azucena plantea en este segmento de su testimonio las cuestiones ligadas a específicamente el fallo. ¿Se acuerdan que yo les dije que esto es a partir de un fallo de cámara? Bueno, escuchemos lo que nos dice Azucena. Nosotros consideramos que el fallo de la Cámara de Casación, donde se encuentra el doctor Slocar, ha sido un fallo ejemplar, digamos. El fallo lo que hace es respetar la ley, digamos, en su conjunto, la Constitución, la ley laboral, no es ninguna excepción, porque si estuviésemos en contra de ese fallo, que no debería ni existir el fallo, tendría que respetarse el derecho laboral de las personas, estaríamos avalando el trabajo esclavo, que es lo que ha ocurrido hasta ahora en las cárceles del país. Estamos fomentando el incremento de la corrupción penitenciaria, que por algunas coimas o por algunos acuerdos, o a veces son ellos mismos propietarios de las empresas que se encuentran adentro de las cárceles, como es en el caso del lavadero industrial de la Unidad 10 y de Batán en Provincia de Buenos Aires, que son penitenciarios los que cometen ese acto horrendo que hemos denunciado desde hace años, y estamos sosteniendo trabajo esclavo. No solo explotan a las personas privadas de la libertad, sino que delinquen violando todo tipo de impuestos al Estado, todo tipo de leyes sociales para los trabajadores. Es un gran negocio tener personas privadas de la libertad trabajando para las empresas o trabajando para el mismo Estado adentro de una cárcel. ¿Qué es lo que pasa, no? Claro, se terminan convirtiendo en trabajadores del Estado precarizado. Uh-huh. Ahora, presentarlo de esa manera a los presos tiene una cuestión cultural de rechazo sobre aquello que significa meterlos en la cárcel es quitarles de derechos. No, se le quita el derecho de la libertad, como bien había dicho Mauro, y tal como se expresaba en una de las notas. Pero esa cuestión de pensar lo cotidiano desde las necesidades cotidianas generalmente también nos muestra cómo funciona el sistema, Mauro. Claro. Porque al no informar sobre quiénes son los que más plata ganan en la Argentina y que no pagan impuestos, y nosotros sí pagamos impuestos, nos hace descargar la bronca contra el que está al lado o contra el que está más abajo que nuestra situación. El sistema desinforma de esa manera. Nosotros siempre decimos que es un servicio pedagógico para la cobardía. Te descargas contra el que menos tiene, contra el que menos puede. Pero después está la otra cuestión. Lo están volviendo loco, Manuel. Con los llamados telefónicos. Exactamente. 4010-7157, 4010-7158. Por supuesto que queremos escuchar tu opinión, claro, la opinión de ustedes. Así que métanle nomás todo lo que pueda con la mano antes de acalambrarse. Manuel le va a dar manija. Bueno, seguimos escuchando las voces en este panel, en este mural de opiniones al respecto de este tema. Volvemos sobre Abel Córdoba del Procubín, hablando sobre otro de los costados polémicos de la decisión judicial, el valor, el importe de la remuneración. Eso está regulado por la ley de ejecución penal en el ámbito nacional y está establecido que la el monto de remuneración tiene una asignación prefijada por ley. Hay una parte que va a su mantenimiento, otro a indemnizar el daño que pudiera haberse causado o las costas de un proceso, y otro va a su familia o a personas de su entorno. En general, esto tiene una significación inmensa para las personas privadas de libertad y se transforma en muchos casos en la única posibilidad que tienen las personas privadas de libertad de acceder a comida, por ejemplo, dado que en innumerable cantidad de sectores carcelarios no hay la provisión de comida, es ausente o no es comestible, con lo cual las personas tienen que adquirir sus propios alimentos, sus propios elementos de limpieza, sus propias productos de personal incluso, con lo cual eso sumado a que su familia generalmente son personas que vienen de una trayectoria de exclusión casi sin excepciones, esta remuneración por el trabajo realizado en la cárcel, más allá de lo que significa el trabajo en sí, es prácticamente el único sustento de miles de personas, y que ante el encierro de uno de sus componentes, y en el caso de los hombres muchas veces son quienes comparten o quienes tienen un rol decisivo en el sostenimiento de sus familias, se transforma en un ingreso que tiene la aplicación concreta en sobrevivir la persona que está encerrada y su grupo familiar, su grupo cercano. Se entiende cómo es la cosa, o sea, no, del dinero que supuestamente se le asigna, una parte va a costear lo que el Estado entiende como resarcimiento al daño que pudo haber provocado a la sociedad, otra parte va a cubrir los gastos que él mismo genera por estar ahí adentro, y hay una tercera parte que podría ser derivada a su familia. ¿Se entiende de qué estamos hablando? O sea, cuando decimos van a cobrar lo que cobra un trabajador, no es que van a cobrar lo que cobra un trabajador. Esa persona está efectuando una prestación dentro de la unidad penitenciaria en donde se encuentra alojado por decisión de la justicia y por haber sido una responsable de un hecho que mereció que lo confinaran en ese lugar. Ni más ni menos que eso. Ahora, si detrás de su trabajo hay alguien que está generando una ganancia, como por ejemplo acaba de decir este hombre que escuchábamos. Esta persona que escuchamos dijo, hay empresas tercerizadas que muchas veces lucran con eso. ¿Por qué va a trabajar un preso para que la plata se la lleve otro? ¿Se entiende? Y cuando digo ese otro, no digo ni siquiera el Estado, digo una empresa tercerizada. Seguimos escuchando, en este caso nuevamente, a Azucena Racosta, de La Cantora, sobre un concepto del que generalmente no se habla. Las cárceles, vos decías recién, Carlitos, tienen que servir, entre otras cosas, para resocializar a las personas que allí se confina. ¿Es posible esto? ¿La vida del trabajo tiene algo que ver con esta cuestión, con esta intención declamada de resocializar a los presos? Todos sabemos que las teorías han fracasado. En las cárceles no hay resocialización ni rehabilitación posible. Primero, a una persona que comete un delito no hay que rehabilitarlo de nada porque no es un enfermo. En todo caso, habría que rehabilitarlo de las adicciones a las drogas, que sí hay mucho dentro de las cárceles, que es otro de los negocios del servicio penitenciario, vender droga a las personas privadas de la libertad. Lo que ocurre es que para explotar o para sustentar la trata y el trabajo esclavo dentro de las cárceles hay que decir algo. Entonces, lo que dicen los funcionarios es que es para resocialización de las personas privadas de libertad. Pero en realidad nosotros, los trabajadores comunes, con nuestros impuestos, les pagamos a las empresas privadas que están instaladas dentro de las cárceles la luz, el gas, el agua, porque esa luz, ese agua y ese gas lo paga el Estado, porque paga esos insumos que se gastan en las cárceles. Además de no pagar jubilación, no pagar obra social, no pagar vacaciones y pagar sueldos miserables. Por lo tanto, lisa y llanamente es trabajo esclavo. De ninguna manera nosotros podemos pensar que eso resocializa a nadie. Eso es un negocio corrupto del sistema penitenciario. Por lo tanto, nos parece muy bien este fallo, porque pone blanco sobre negro a esta historia de explotación que además provoca serios problemas extramuros, porque si ya tengo, imagínate que el país tiene alrededor de 70.000 personas privadas de la libertad, un poco más. si las tengo haciendo trabajo esclavo, obviamente afuera las personas que exigen un salario digno y correcto a los escalafones según los gremios no van a tener trabajo. Las empresas van a seguir instalando sus negocios adentro de las cárceles. Vamos a escuchar ahora el testimonio. Es curioso esto que voy a contar. Yo desconocía de su existencia, pero hace algunas semanas nos enteramos de que hay un sindicato de trabajadores privados de la libertad. Para mí es una novedad, es un sindicato de presos. Sindicato de presos. Se llama SUTPLA, Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria. La Secretaría General. ¿En qué unidad? En qué unidad penitenciaria, sí. Claro. El otro día escuché, digamos, cada uno de los cargos y, por supuesto, mi colega Eduardo Feynman decía, el secretario general, tal, condenado por homicidio, agravado, te contaba la condena. Toda una discusión, ¿no? O sea, ¿tienen derecho a gremiarse? ¿Tienen derecho a organizarse? En este caso, se organizaron, están nucleados en un sindicato que forma parte de la CTA oficial, por llamarlo de alguna forma. Escuchamos el testimonio de Rodrigo Díaz, del SUTPLA, uno de los dirigentes. Ahora, mira qué cosa loca que es la Argentina. Hay un sindicato de presos y no hay sindicato policial. Sí, se le niega a los policías el derecho a sindicalizar. Hay que aclarar que, como tantas otras organizaciones sindicales en nuestro país, no está reconocida por la ley, tienen la personería conculcada, porque acá saben ustedes que es el Estado es el que decide a quién le da y a quién no. Claro. La posibilidad de organizarse. Ahora, yo me imagino, dentro de ahí también, de los presos, suponete, ahí también sería a quién cobra impuesto a las ganancias. ¿A quién le paga? Suponete. El Gordo Valor sería el Gordo Valor. Claro. Uno de esos. ¿Cómo? El otro. El Guille Cantero. El Guille Cantero. Tipo jefe narco. Ni hablemos de, por ejemplo, Mario Roberto Segovia, el rey de la efedrina. Oh, ese. El que sigue teniendo el Rolls Royce y la Hammer, allí en Fisherton. Ese, hay que cobrarle impuesto a la ganancia. Lindo peaje, claro. ¿Qué te pasa? Y ese hombre no se conforma con un aguinaldo de 1.500 pesos, como el que se está planteando. Eso sería interesantísimo también. Y ese está por encima de los 35.000, seguro, ¿no? Por eso, largamente. Vamos a escuchar a Rodrigo Díaz, del Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria. Nosotros, en principio, los reclamos que hacemos son por las condiciones laborales. Como el detenido vive dentro del mismo contexto en el que está trabajando, a veces las condiciones de detención, que son en muchos lados deplorables, tratamos de hacer algún que otro reclamo, pero siempre que esté, si está relacionado con el trabajo. Porque esto no se hizo para cambiar el mundo, se hizo una institución para un comienzo de protección de derechos. Un detenido que se asimila como trabajador y que trabaja y que gana un salario y que puede sostener a su familia y que aprende los hábitos laborales que pide la ley y le pide al servicio penitenciario que lo haga, va camino a la inserción social. Bueno, ahí lo escuchábamos a Rodrigo Díaz, del Sindicato de Trabajadores Privados de la Libertad, un hombre que integra la comisión directiva de esta organización sindical. Por último, escuchamos una vez más a Abel Córdoba, de la PROCUBIN, refiriéndose a esta cuestión de si se puede, si es lícito y está bien que se sindicalicen las personas que están privadas de su libertad. Aún con toda la normativa y cuando hay órganos especializados públicos, entes cooperativos que administran los fondos y demás, obviamente que es la condición de encierro hace que el acceso a derechos sea debilitado. Esto es el interés por hacer un planteo a una organización colectiva es equivalente que existe afuera de las cárceles con los trabajadores que lo hacemos en sindicatos o en asociaciones de empleados o de trabajadores, con lo cual es la categoría equivalente y en los últimos años fue una innovación y entiendo que una base, la posibilidad de que alguien quien comparten una actividad productiva puedan tener una instancia equivalente, esto es colectiva, de participación gremial. Obviamente que estamos hablando de situaciones donde las condiciones de encierro son sumamente gravosas y donde en algunos casos, insisto, la remuneración es simbólica por el trabajo y se termina la persona acumulando 20, 25 pesos por mes. Y eso sumado a que hay una realidad donde muchas veces ese mismo fondo, aún en esos montos exiguos, es en algunos casos dispuesto por unos jueces como sanción por la interposición de habeas corpus. Es decir, tenemos fallos donde los jueces, ante un habeas corpus interpuesto por los detenidos, sancionan con la quita de esos fondos. Eso ha ocurrido en San Juan, ha ocurrido en Bahía Blanca. Es decir, es un monto incluso que en algunos casos en manos incluso los jueces para sancionar la interposición de habeas corpus en situaciones agravadas de detención, lo cual da cuenta de la complejidad y de lo injusto que se hace algunas características del sistema judicial, del sistema carcelario. Radio Splendid informa. Mañana 2 minutos en todo el país. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura actual 24 grados 4 décimos. Se restableció el servicio del ferrocarril San Martín y se liberó la avenida Corrientes. Un joven murió atropellado sobre las vías aledañas a la estación Chacarita. La formación de esa línea ferroviaria se dirigía desde Retiro hacia Pilar. Por obras, estará cerrada la autopista de Lepiane durante todo el fin de semana. Será en el sentido General Paz Ezeiza, en el tramo entre el enlace desde la autopista 25 de Mayo y la avenida La Carra. Los trabajos están relacionados con el futuro túnel que unirá a la Perito Moreno con el carril central para transporte de pasajeros de la autopista 25 de Mayo. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, defendió las principales reformas que está impulsando su gobierno en materia educativa, constitucional y tributaria. Lo hizo en la conferencia Desafíos para asegurar el crecimiento y una prosperidad compartida en América Latina. El tiempo en Buenos Aires y alrededores, la temperatura 24 grados 4 décimos, humedad 59%, cielo despejado. Informó Radio Splendid, todas las voces. En 990 kHz transmite LR4, Radio Splendid, desde Buenos Aires, República Argentina. Radio Splendid, todas las voces. Espacio publicitario. En nuestro patio, charlas, debates y tu opinión. Leo te abre la puerta para entrar al patio de noticias. de 11 a 12 en AM990 Radio Esplendid. Todas las voces. En esta fiesta con Personal tenés hasta un 50% de descuento en la compra de tu equipo y 12 cuotas sin interés con Visa. Llamá y mensajé a 4 pesos con 90 por día. Y además tenés internet incluido todo el mes. Usá tu celu como un famoso. Vení a Sulprom, agente oficial Personal en Florida 601 Capital Federal, y conocé más sobre nuestros planes. Personal, cada persona es un mundo. Ofrece sujeto modificaciones según condiciones comerciales de Telecom Personal Sociedad. Más información en www.personal.com.ar. Este domingo arrancamos con Momentos Deportivos, con Roberto Larrosa. Seguimos en la paternal para Argentinos Douglas Gay. El equipo de Román puede volver a primera. Lo relata Víctor Valdés. Lo comenta Daniel Cairo. A continuación, en la Bombonera, Boca se despide del torneo y quiere hacerlo ganando. Juegan Boca Gimnasia de la Plata. Relata Rubén Granado. Comenta Marcelo Giovannini. En Radio Fútbol Club, Paul Splendid, AM 990. Un grito de gol en la Argentina. Fin de espacio publicitario. Balbuceos editoriales. Los oyentes. Sobre la hora. ¿Qué quilombo se armó con los oyentes? Me imagino. ¡Qué listo quilombo! ¿Cómo lo tiró? Bueno, están llamando un montonazo. Esperá que me... Muchas gracias por llamar, por otra parte. Por supuesto. Oye, viste, estoy un poco perdido. Sin Natalia, sin Corina acá, estamos un poco perdidos de papel. Y ahí además... me decían por mensajito de texto al 0341-155-196-286. Laura, que escuchando como todos los sábados, ¿hay alguna posibilidad, dice, si los cursos lo podemos hacer aquí en ATE o en la CTA, los cursos que damos para verano en el Seminario de Historias Políticas y demás? Por ahora en Rosario, si hay alguna oferta que surja acá, lo hacemos acá. Vamos, todavía, ahí la tengo en la carpa. Así es, se extraña a las chicas, dice Laura. Muchas gracias, Laura. Nosotros también las extrañamos, vamos a decir la verdad, las extrañamos. Exactamente. Bueno, hay un montón de mensajes. Acá un oyente que dice, prefirió no identificarse. No nos gusta eso, nosotros tenemos nombre y apellido. Pero claro. Si usted quiere que sea el nombre, el barrio... dice, soy jubilado de la policía de la provincia, cobro 11.816 pesos por mes, categoría subteniente con 20 años de antigüedad. Bueno, los descuentos llegan a 3.500, con lo que al bolsillo llegan finalmente 7.500, y casi todo es en negro, porque el básico es de 1.900. Bueno, este es un gran tema. Exactamente. El tema, a ver, ¿cómo es posible, ya no solo fuerza de seguridad, cómo es posible que el Estado tenga trabajadores en negro? Que, bueno, hay cosas absolutamente hasta paradojales. El Ministerio de Trabajo tiene trabajadores no registrados. El Ministerio de Trabajo, que te dicen, bueno, pero son facturistas, facturas. Maestro, si una persona cumple un horario y una frecuencia laboral de lunes a viernes, no te puede facturar. Es un trabajador al que vos tenés que reconocer formalmente como tal. Y le tenés que otorgar los derechos que corresponde. No recibirle una factura de monotributista. Porque eso es fraude laboral. Y eso es lo que pasa en muchas dependencias del Estado. En la policía, por lo que veo claramente. Y ciertamente, recién Emilio, nuestro operador, nos decía... Che, qué bueno que se mencione este tema de las escalas. Porque la cuestión del impuesto a las ganancias es compleja. Y en general, todo lo complejo tiende a que a las personas de a pie, como nosotros... generalmente nos digan, y te garcan, pero te garcan. Es la letra chiquita de lo que se dice de forma rápida. Exactamente. No, si vos cobrás más de 15.000, tal cosa, listo, pum, ya está, y no jodas más. No, explícame bien cómo es esto. ¿Qué son las escalas? Claro. ¿A cuánto porcentual corresponde si yo cobro entre tanto dinero y tanto dinero? Yo no tengo la capacidad de explicárselo porque la verdad que lo desconozco. Pero lo que le quiero transmitir es que no es todo tan sencillo. La presidenta el otro día, ella es política y es muy hábil, y creo que jugó el partido que mejor le gusta jugar. Y esto es, toreame, dale, toreame, toreame, toreame, toreame, y cuando te tiene bien acá, pum, saca una medida de manera de contragolpear políticamente, anunciando lo que anunció el otro día respecto del medio aguinaldo. Ahora, eso no resolvió el problema. No, no. Pero aparte, como generalmente sucede con los anuncios, terminan siendo títulos. Claro, es un título. En donde después las explicaciones escasean y por eso se quedan en el título. Exactamente, exactamente. Vamos con Lidia de la Noche. Esperá, 4010-7157. O 4010-7158. La Lidia de la Noche dice: los trabajadores no pueden contar con dirigentes como Moyano. Yo recuerdo cuando Moyano todavía era del MTA y suspendió una movilización por mal tiempo. Sí, me acuerdo. Sí. Me acuerdo, eso llovía, me acuerdo. Sí. Con dirigentes así estamos arruinados. Y la polémica de los salarios lo que hace es dividirnos entre los pobres. Hay mucho trabajo en negro fuera de la cárcel. Muy bien, Lidia. Sí, excelente. Coincido plenamente. Sí. El amigo, no podía faltar, por supuesto, Papá Noel OK, @tenelefealgordo a través del Twitter, nos dice: el problema no es que un preso cobre un sueldo por su trabajo, el problema son los trabajadores y jubilados precarizados. Exactamente. Encima la guita para pagarle al SOPRE sale también de la misma caja que sale la del jubilado que gana la mínima. Y ciertamente, es un poco lo que planteamos, ¿no? O sea, ¿cómo vas a discutir que a un laburante, por más que esté detenido, por más que esté privado de su libertad, se le reconozcan los derechos como laburantes? No, no podés ponerte del otro lado. Pero claro, si eso va en detrimento de la guita, y así te lo presentan, de la guita que cobra un jubilado, y lógicamente te vas a indignar. Marta de Wilde dice: están mezclando cosas que no tienen nada que ver, como el impuesto a las ganancias y lo de los presos. No, pará, no la estamos mezclando. Fueron temas de esta semana. Y son dos temas distintos. Son dos temas distintos. Atento, Marta. Acá hay que recortar derechos, dice Marta, mientras suena la marcha de San Lorenzo. En Holanda, los presos tienen que pagar su manutención. Acá también, Marta. Por eso se lo remarcábamos cuando escuchábamos el audio de una de las personas con las que hablábamos para el ping-pong. Del dinero que supuestamente el preso gana, entre comillas digo gana, porque se genera un débito laboral y de eso se extrae un recurso, hay un porcentaje que está destinado a la reparación por el daño que el preso originó, el motivo por el cual llegó a la unidad penitenciaria, claro. Y otro porcentaje que tiene que ver justamente con esto, con pagar la manutención de estar allí viviendo a expensas del Estado, porque en definitiva el preso tiene la obligación del Estado de mantenerlo en estado que no lo mantiene, ¿no? Digamos, con dignidad. Te conmino a que recorras cualquier unidad penitenciaria federal y ni hablar las provinciales. No te quiero ni... Las unidades penitenciarias de los servicios penitenciarios provinciales son cobunco. Sí, sí, es el siglo XIX. El tipo que va ahí, te digo, bueno, vos conocés bien, en Santa Fe hay unas cárceles que son papito. Sí. Son terribles. Las condiciones, nadie puede ir ahí, ni nadie puede pensar que un tipo que va ahí, un año o dos años, se va a rehabilitar. Así es. Son perfeccionan los delitos. Sí, sí, sí. Cuando no los violan, los cagan a trompada, un desastre. Horacio de Balvanera. ¿Qué dice? Los presos deberían tener una obligación de reparación a la sociedad, con lo que el trabajo debería socializarse. Pagarle a los presos es una afrenta a los desocupados que no han quebrado la ley. Bueno, son opiniones, respetamos todas las opiniones. Mario de Abasto: fui maestro, dice, en el penal de Mercedes, y por lo que conozco, los más corruptos son los del servicio penitenciario. En Mercedes, ¿qué hay en Mercedes? Bonaerense. Ahí está el servicio penitenciario bonaerense. Muchos se hacían arreglar los autos por presos, que eran chapistas o mecánicos. Y además, les afanaban la comida que está destinada a ellos. Este es otro gran problema, ¿no? Sí, la corrupción que hay dentro del servicio penitenciario. Las requisas para sacarle los objetos de valor a los familiares que le llevan algo a sus parientes detenidos, que después, por supuesto, nunca se les devuelven, que se las distribuyen entre los integrantes del penal, más allá del otro gran negocio, del que nunca se habla, y que son las licitaciones. Para la comida, para, claro, la ropa. Las licitaciones, dentro, sí, de lo, sí, que... No, no, por eso cuando decimos que la solución no pasa por crear más cárceles, sino por hablar de... por pensar una sociedad distinta, en donde vos no tengas que confinar a un tipo por el delito que cometió, porque ahí no lo resocializás. Decimos también que detrás de esa decisión de crear más cárceles hay también multiplicar los negocios, que es lo que hacen en definitiva las administraciones públicas. Cuando, seguro, creas una cárcel, creas primero una unidad de negocio por lo que significa construirla, después vamos a hablar de las licitaciones, y después lo que generás a partir de las compras que provoca una unidad penitenciaria. ¿Quiénes son los proveedores de esa unidad? Y los retornos, quiénes se quedan con esa renta. Vos sabés que recién me quedé pensando en el llamado anterior, en donde me decía de lo que significaba el cobro del salario de los presos o del aguinaldo de los presos como afrenta para los desocupados. Sí. Es interesante ese punto de vista, porque efectivamente el desocupado no tiene de dónde sacar ingresos. Los que hemos vivido durante años en el agujero negro de la desocupación sabemos lo que significa la búsqueda desesperada para que se abra alguna ventanita en donde alguien te tire una mano. Sí, sí. Entonces allí aparece esta cuestión de la supuesta arbitrariedad que tiene este derecho, porque en definitiva estamos hablando de un derecho que le asiste al preso también, especialmente al preso que tiene y que produce cuestiones laborales. Pero claro, desde el punto de vista del desocupado, anda a explicarle a un desocupado que está en libertad, que no fue en contra de la ley, que está a favor de la cuestión social y que necesita laburo y no encuentra un mango, anda a explicarle que es un derecho del que violó la ley, del que está preso, de cobrar un aguinaldo. Muy se hace muy difícil. Acá el amigo Manuco me manda un dato interesante, ¿no?, que aporta a lo que estábamos hablando. Dice, los inspectores del Ministerio de Trabajo que hacen las inspecciones para que controlen que los empleadores cumplan, están en negro. Genial la paradoja. Bueno, un montón de mensajes, los vamos a seguir repasando al 4010-7157 o al 4010-7158. Muchas cosas pasaron en la Argentina que no fueron tenidas en cuenta por los grandes medios. Por los grandes medios. Se las contamos en Sobre la Hora. Sobre la Hora. Por iniciativa de un grupo de estudiantes de la Facultad de Informática de la Ciudad de La Plata, fue diseñada una placa que puede adaptarse a cualquier impresora y que permite su utilización por parte de personas ciegas. Vamos a escuchar a Gastón Membiele, coordinador del proyecto de voluntariado y coordinador del área de innovación tecnológica de la Universidad Nacional de La Plata, hablando de esto. Sí, bueno, primero, muchas gracias por ayudarnos a difundir el proyecto, porque no tiene objetivos lucrativos, sino al contrario, la idea es generar una herramienta que sirva para poder disminuir un poco la brecha, digamos, que se genera muchas veces con incluso el mismo avance de la tecnología, bueno, disminuir la brecha y que todos puedan acceder. El proyecto, digamos, se basa en dos filosofías que son muy similares. Una es la filosofía del software libre y el con hardware libre, es decir, que lo que nosotros desarrollamos fue una placa que vamos a liberar ahora en el sitio de la universidad. Todo el mapa electrónico, todo el plano electrónico sobre la placa para que la puedan reproducir y la puedan mejorar también. Y vamos con la segunda noticia. El Frente Nacional Pueblo Unido, el Movimiento Popular Patria Grande y el Movimiento de Trabajadores Excluidos realizan un acampe el 2, 3 y 4 de diciembre frente al Obelisco. En comunicación con el programa El Pie Izquierdo, Agustín, uno de las manifestantes, dio detalles sobre los reclamos. Para nosotros la situación de este año que hemos sufrido literalmente en términos de pérdida del poder adquisitivo, no recomposición de algunos planes de trabajo, reactualización de montos y salarios. Es una situación que entendemos que hay que enfrentar, sobre todo en la calle, digamos, ¿no? O sea, haciendo visible la problemática de gruesos sectores de nuestra sociedad, que es necesario que se expresen públicamente. No venimos nada más que con reclamos, también venimos con propuestas, o sea, muchos de los que estamos acá trabajamos en cooperativas de trabajo, llevando adelante edificación de vivienda, desarrollando obra pública, y también queremos garantías de continuidad. La Justicia de La Plata intervino el Hospital Neuropsiquiátrico de Melchor Romero ante una denuncia presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales por condiciones de hacinamiento de los pacientes allí alojados y la muerte de más de 50 de ellos durante el año 2012, sin que se haya iniciado hasta ahora una investigación alguna. Escuchamos al juez Luis Federico Arias en declaraciones a Radio Estación Sur. El hospital trata de evitar con esta medida que haya más daño hacia las personas. Por eso, con esta intervención interdisciplinaria, van a ser tres profesionales, un médico, un trabajador social y un psicólogo, quienes llevarán a cabo esa intervención, que no va a sustituir a las actuales autoridades, sino que funcionará como un órgano de contralor, a efectos de verificar que no se violen los derechos de los pacientes fundamentalmente, y que superar las irregularidades administrativas. En Santiago del Estero terminaron los alegatos en el juicio por el crimen del campesino Cristian Ferreira, y el martes se conocerá la sentencia. Escuchamos a Deolinda Carrizo en declaraciones a La Olla TV. Y bueno, ahí estamos el pueblo animado, sabiendo que hemos ido cumpliendo un compromiso, no solo con el pedido, la exigencia de justicia por Cristian Ferreira, sino por todo lo que significa este juicio para el campesinado. Lo hemos venido enmarcando en un hecho histórico, aunque así no le guste a la defensa del empresario y del asesino, que han, en estos días del alegato, han ido diciendo que todas las testimoniales que se han sido presentados han sido todos inventos para culpabilizar a alguien que es tan inocente como el señor Ciccioli. Decían de que es un hombre que ha venido a invertir, pero total, que las pruebas han sido presentadas en su momento y estas son las que están ahí y que seguramente el tribunal la va a tener para definir este martes 9 de diciembre la sentencia que les dé. Cuando quema, si la nube que arrastras llegara a un sitio final, ¿cuánto tiempo guardas un secreto? Será por ti, será por mí, será por todo lo que fuimos hasta el Quedémonos con las pelotas de fondo. ¡Ay, ya, qué lindo que quedó eso, ¿no? Con las pelotas de fondo. Bueno, un par de apuntes para contar, para compartir con ¿qué hizo en Brasil amigos esta semana? Ajá, qué lindo. Bueno, la semana pasada, en realidad, nos hicimos una escapada, un viaje relámpago a Brasil. Estuvimos en Brasilia, una ciudad que no conocía. Tenía, por supuesto, las referencias culturales que cualquier pelotudo de acá puede tener, ¿no? O sea, la gran obra del arquitecto Niemeyer, claro. El proyecto político aquel de sacar a la capital de Brasil de un lugar estratégico como era Río de Janeiro, pero con lo que eso conllevaba en términos de peligro para un eventual ataque de una capital. Río de Janeiro estaba muy expuesta por su lugar, por su situación a eventuales ataques, y además la idea de desarrollar el centro del país, algo muy parecido en términos geopolíticos a lo que fue el proyecto de Alfonsín. De Viedma, de llevar, claro, la capital a Viedma. Con la diferencia que para ellos la preocupación era el desarrollo de la parte central de Brasil, que ustedes, si conocen Brasil, se dan cuenta de esto. El Brasil poderoso es el Brasil que está cercano 100, 200 kilómetros de la costa. Hacia el interior, Brasil tiene la mayor cantidad en proporción de superficie, la mayor cantidad de riquezas naturales, el macizo de la Amazonia, todo el potencial verde que tiene esa selva, y por supuesto los fosos, los pozos petroleros que hay allí, pero tiene poco desarrollo. Entonces, ese objetivo se quería cumplimentar cuando a fines de los 50 se decide el traslado de la capital a Brasilia, a la creación de una ciudad en medio de la nada. Y eso es Brasilia, ni más ni menos, una ciudad del siglo siguiente, una ciudad pensada a medio del siglo XX para el siglo XXI en el medio de la nada. Bueno, llegamos ahí con una misión bastante dificultosa, que era ver cuáles eran las conexiones argentinas del escándalo de corrupción más grande en la historia de Brasil. Ya los brasileños, viste que le ponen nombre a todo ellos, ya lo habían apodado el Petrolão. ¿El Petro? El Petrolão. Viste que el Petrolão, le ponen a la O, le ponen ese sombrerito, entonces sí, es como un lao. Petrolão, el Petrolão. El Petrolão es ni más ni menos que, en escala, la mayor corrupción puesta, enquistada dentro de una estructura de una empresa estatal en la historia del Brasil. Y yo te diría qué raro en una empresa petrolera. Que en volumen casi te diría de la historia de Latinoamérica. El mecanismo muy parecido al que acá se viene denunciando hace muchos años con todo lo que es obra pública. A ver, Petrobras es una empresa que tiene una mayoría accionaria estatal, con lo cual las obras de Petrobras tienen una impronta casi como de obra pública. Encarga obras monumentales, la construcción de refinerías, plataformas, gasoductos y oleoductos. Es decir, la renovación de los caños para esos gasoductos. ¿Cómo mandás todo el gas de un lado al otro del país? ¿O cómo lo traes de Venezuela? ¿O cómo lo mandás hacia Venezuela? El gas o el líquido, digamos, o el propio petróleo. Bueno, de todo eso, Petrobras no tiene estructura para desarrollar, que hace, contrata empresas. Para lo cual, por las leyes, debería licitar. ¿Qué hace Petrobras? Promovió la creación de un club de empresas que tienen una suerte de cartel, o sea, una actividad cartelizada, que son las que manejan toda la obra pública. Un cúmulo de entre 10 y 15 empresas, que son todas las empresas que manejan, en donde Petrobras deriva, exacto, todo aquello que su propio socio, que es el Estado brasileño, le encomienda. ¿Y ahí qué ocurre? Estas empresas se ponen de acuerdo. Hijo por eso, centenado, diría José Hernández, que hoy se recuerda la publicación del Martín Fierro y por eso es el Día del Gaucho. Exactamente. Hijo centenado. Los hijos centenados. ¿Y ahí qué hacen las empresas? Se ponen de acuerdo y dicen, bueno, esta te toca a vos, esta te toca a vos, esta la agarro yo. Claro. Reparten, cartelizan la actividad. Pero Petrobras se compromete a darles la obra a cambio de qué. Un retorno. Claro. Primero, permiten que se cobre un sobreprecio, es decir, se admiten entre 10 y 15% de sobreprecio de cada obra, con el compromiso de que ese sobreprecio, de que ese monto vuelva de diferentes maneras. Las más obscenas a las cuentas personales de algunos directivos, las más indirectas a cuentas en el exterior que están a nombres de apoderados de partidos políticos. Y no solo de partidos políticos del partido político oficial, sino también de partidos de la oposición. Porque como Petrobras tiene una composición accionaria mixta, hay que tener conformes a todos. Y entonces, según esta investigación, en materia de desvíos irregulares por contrataciones realizadas por Petrobras, hay aproximadamente unos 4.000 millones de dólares en el último quinquenio. 4.000 millones de dólares, una fortuna enorme, enorme en coimas. Las empresas estas habían formado, casi informalmente por supuesto, el club de pagadores de sobornos de Petrobras. Así se llamaban ellos en joda, Somos el club de pagadores de sobornos. Los brasileños le llaman a los sobornos propinas. El club de pagadores de propina, le llamaban. Y es increíble. Bueno, lo que nosotros fuimos a hacer ahí es a encontrar la conexión argentina. Y la encontramos, mirá. Porque cuando empezamos a revisar las declaraciones de los testigos y las declaraciones de aquellos que se, de alguna forma, arrepintieron, entre comillas, y contaron buena parte de esta historia a cambio de que les morigeraran las eventuales condenas, te encontrás con que ahí había dinero que esta gente devolvía de la que se había llevado. Hubo un directivo de Petrobras que devolvió 100 millones de dólares. Devolvió 100 millones de dólares, sí. Lo que habrá tenido de volumen entonces. Imaginate. De dinero ilegal. Y contaron y mencionaron nombres de empresas argentinas. Una no es argentina, una es de Escandinavia, pero tuvo mucho que ver con el quilombo de obra pública aquí en nuestro país, que es Skanska. ¿Se acuerdan? También un gasoducto, Julio De Vido involucrado, el desvío con sobreprecios para una obra que después terminó ni siquiera realizándose. Un viejo actor conocido que se repite porque el guión se repite. Exactamente. Y después la multinacional argentina, que no podía faltar. Techín, ¿eh? De la familia Roca, presente claramente allí, porque Techín es una de las principales contratistas de obra pública en Brasil. Techín es la única empresa... Como lo es en Venezuela. En Venezuela y como lo es en Argentina. Claro. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, Techín es la única empresa que produce el famoso caño sin costura. Así es. Que es el que se utiliza para los gasoductos y para los oleoductos. Bueno, Techín y los nombres de los directivos principales de Techín involucrados en este escándalo de corrupción, un más grande escándalo de corrupción del mundo. Diría y lo contaban así. Y allí fuimos, nosotros no sabemos lo que fue. Una aventura en 20 horas. Cortamos clavo, no te imaginas. Descabezando clavo nosotros con el amigo Coti Faría. ¿Y se hacían entender? ¿Y qué? Yo no entiendo nada de portugués. Yo hablo un portuñol. Vos sos un garotinho, ¿eh? Un garotín, claro, vos tenés vos decía, el portugués del viaje. De Neymar, Petrobras. Petrobras, te miraba, viste. Bueno, 31 pasan de la 9, mirá, ya llega Pepeu, Pepeu, una notilla, el jornalista. Y ya volvemos. Belanú. Radio Splendid informa. De la mañana, 32 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura 24 grados, 4 décimos. Scioli convocó a los gremios docentes a discutir las paritarias de 2015 anticipadamente. El gobernador de Buenos Aires llamó a una reunión el próximo martes en el Ministerio de Trabajo de la provincia. Los maestros consideraron que fue una buena decisión, aunque esperarán una oferta satisfactoria. Detienen a un barra brava de Tigre acusado de homicidio. El hombre de 37 años, que se encontraba prófugo, fue detenido las últimas horas por personal policial en la localidad de Victoria, partido de San Fernando. El barra está acusado del crimen de un hincha de facción antagónica ocurrido el año pasado, tras enfrentarse ambos grupos en la previa de un partido que su equipo iba a jugar con River. Las Leonas juegan semifinales en el Trofeo de Campeones. La selección argentina de hockey femenino enfrentará en Mendoza a Holanda desde las 19. Previamente, a las 16:30, Australia y Nueva Zelanda disputan el otro lugar en la final del torneo. 24 grados 4 décimos la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 59 el porcentaje de la humedad, cielo despejado. Informó Radio Splendid. Todas las voces. Desde Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Espacio publicitario. los domingos de 11 a 13. Los invitamos a escuchar Orígenes, la voz árabe de la colectividad sirio-libanesa. El programa de la Asociación Cultural Siria. Orígenes, la historia, la música y nuestra cultura en el programa símbolo de la colectividad sirio-libanesa en nuestro país y el mundo. Orígenes, los domingos a partir de las 11 de la mañana por Splendid, AM990. Todas las voces. En esta fiesta con Personal tenés hasta un 50% de descuento en la compra de tu equipo y 12 cuotas sin interés con Visa. Llamá y mensajea 4 pesos con 90 por día. Y además tenés internet incluido todo el mes. Usá tu celu como un famoso. Vení a Sulprom, agente oficial Personal en Florida 601 Capital Federal, y conocé más sobre nuestros planes. Personal, cada persona es un mundo. Ofrece sujeto a modificaciones según condiciones comerciales de Telecom Personal Sociedad. Más información en www.personal.com.ar. Este sábado, información, notas. Seguimos desde el sur para Banfield, Rosario Central. Lo relata Roberto Perazo, lo comenta Pablo Ferrando. Y a continuación, en Córdoba, el pirata cordobés recibe al rojo. Juegan Belgrano Independiente. Relata Pablo Leñani, comenta Martín Dana. En Radio Fútbol Club por Splendid, AM990. Un grito de gol en la Argentina. En la Argentina. En la Argentina. Fin de espacio publicitario. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas. Sobre la hora. 36 minutos pasan de las 9 de la mañana. Lindo programa estamos haciendo. Hermoso programa. Lindo programa, con mucha información, como siempre, con mucha opinión de los oyentes que están comunicándose al 4010-7157. O al 4010-7158. Me encanta, cuando hacemos la de Nubi Eve con el cabezón, nos sale bárbaro. Bueno, pero comentábamos al comienzo del programa. Ojo con el choque de planetas. Igualmente, ojo con el choque de planetas. Sí, sí, sí. Que los micrófonos no se acerquen, porque si chocan nuestras cabezas, la mía le gana igualmente a la de Mauro. No, somos bien cabezones, bien cabezones. Bueno, les decíamos que al comienzo de nuestro programa hicimos referencia a toda esta secuencia que se generó esta semana, en la previa y en la posterior al anuncio que hizo la presidenta relacionado con esto de la exhibición del pago a las ganancias del aguinaldo de la segunda mitad del semestre del 2014, el segundo semestre, aquellos que cobran ingresos por debajo de los 35 mil pesos. Una medida que, a priori, por supuesto, a todos nos parece positivo, que se exima de un impuesto absolutamente injustificado. No se puede seguir aceptando en la Argentina. Por lo menos que no se llame más impuesto a las ganancias, porque decir impuesto al salario, bárbaro. Si querés ponerle al salario, entre comillas, más alto, bueno, pero no digas impuesto a las ganancias, porque el salario, desde cualquier punto de vista, no puede ser considerado una ganancia. Claramente, detrás de esto, la intencionalidad en el juego político era desactivar una medida de fuerza que ya venía siendo anunciada por diferentes centrales sindicales, entre otras la CT Autónoma, que claramente se explicó hasta el hartazgo, no tenía como bandera excluyente este punto. Este era uno de tres puntos básicos muy importantes. Uno, lo decíamos, era el pago de un bono de fin de año, el reconocimiento de lo que fue el deterioro salarial por la espiral inflacionaria que se ha vivido en este último periodo, a través del pago de un bono compensatorio, al menos de parte de ese desfasaje, y otro de los puntos clave era el tema de los jubilados, sobre el cual prácticamente ni se habla. Sin embargo, se pretendió incluso llevar en el discurso a las centrales sindicales, fundamentalmente a la nuestra, a la CTA Autónoma, decir, ¿y ahora qué van a hacer? Y mirá, nosotros, se resolvió parcialmente apenas una partecita del problema, porque tampoco se resolvió de fondo, se resolvió parcialmente una parte del reclamo. Y por eso la CTA tomó la decisión de seguir movilizada y convocar a una movilización, creo que para el 18. El 18, ¿no? Para, bueno, el jueves 18. Vamos a preguntárselo a un amigo, a un compañero además y colega, el Pipón Giuliani, Juan Carlos Giuliani, que es el secretario de Relaciones Institucionales de la CTA Autónoma. ¿Qué hace, Pipón? ¿Cómo va? ¿Estás por ahí? Estoy en los pagos de la Pampa Gringa en Río Cuarto. Vamos, todavía. Qué lindo. Sí, sí. Bueno. Bueno, mira, es un poco lo que has dicho vos, Mauro. Esencialmente hay varias lecturas para hacer. La primera, no deja de ser una buena señal que la presidenta, después de mucho tiempo de arar en el agua, como lo hemos hecho las organizaciones sindicales, las centrales, las organizaciones sociales, tome nota de reclamo y al menos conceda una aspirina para tratar un tema tan grave como es el impuesto al salario. O sea, es una buena señal de que haya prestado oído a que se venía un parazo en caso de que no atendiera alguna de las demandas. En segundo lugar, como decís vos, es insuficiente porque en realidad toca solamente al medio aguinaldo, pero el mes de diciembre se va a seguir cobrando con la misma alícuota que tiene actualmente el impuesto a las ganancias, y en el mes de enero, el año que viene, vuelve a reaparecer un tema que es central. Nosotros seguimos sosteniendo que el salario no es ganancia y que los trabajadores que están bajo convenio colectivo de trabajo no deberían pagarlo. Esa es la primera cuestión. La segunda, hemos ratificado que pese a que las otras centrales sindicales han desarticulado cualquier medida de protesta a partir de este anuncio de la presidenta, realizar una jornada nacional de lucha el próximo 18 de diciembre en consonancia con lo que todos los años se hace en Buenos Aires, que es el brindis con pan y agua que realizan nuestros jubilados reclamando por una jubilación digna, el 82% y demás, que en este caso va a ser compartir ese brindis con los jubilados en la ciudad de Buenos Aires y luego una marcha desde el obelisco hasta la Plaza de Mayo para realizar un acto en reclamo de temas esenciales, los 4.000 pesos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores en negro, los de planes sociales, el Argentina Trabaja y demás, que parece que están olvidados y a la mano de Dios, y también por el tema de los jubilados. Yo quiero decir, frente a los que dicen que esta medida de la CTA en realidad es forzar la situación porque ya está dado un mensaje desde el gobierno que alivia la cuestión, que nadie hace mención que desde el martes y hasta ayer, en el obelisco, hubo un acampe federal convocado por organizaciones como Patria Grande, Pueblo Unido y el Movimiento de Trabajadores Excluidos, que bajo el lema que ha marcado el Papa Francisco, Techo, Tierra y Trabajo, han estado reclamando para que se termine el trabajo esclavo y la pobreza en la Argentina, y han levantado el campamento ayer a las puteadas porque ningún funcionario del gobierno nacional ha tenido el tupé de recibirlos. En tal sentido, quiero decir que la medida que ha dispuesto la CTA en realidad lo que intenta es canalizar orgánicamente una situación de protesta que prosigue en amplia franja del movimiento de los trabajadores pese a este anuncio de la presidenta. Sí, indudablemente, como de costumbre suele ocurrir, ¿no? Una discusión pareciera ser la discusión que se salda o que se pretende saldar en el discurso y otra la que termina repercutiendo en la calle. Hay mucha gente caliente. Yo incluso lo decíamos recién, hablas con los laburantes que a los que no se los eximió ni se los va a eximir del pago del impuesto a las ganancias correspondiente porque ganan 16, 18, 20 lucas y que claramente no son el verdadero poder de la Argentina, ni son aquellos. Y los tipos, les vienen los descuentos en el último mes del año, es decir, el salario de noviembre que se cobra ahora en diciembre, y estaban recalientes. Y hay un clima muy enrarecido por ahí. Y por el otro aspecto, lo que vos decís, Pipón, no se está considerando la enorme cantidad de trabajo precarizado que ni siquiera figura en las previsiones del impuesto a la ganancia, ¿no? Sí, y yo hacía mención a los convocantes a la CAMPE porque no se podrá decir de una de que se trata de sectores absolutamente opositores al gobierno y de ultras no sé cuánto. En varios de esos conglomerados coexisten incluso algunos sectores que no te digo que simpatizan, pero que son críticos del gobierno, pero alineándose con alguna de las políticas que ha dado el gobierno. Por lo tanto, quiero decir que hay razones de sobra para que el 18 nos volvamos a encontrar en la calle a hacer valer nuestro reclamo, que se va a corporizar en la ciudad de Buenos Aires, pero que seguramente va a tener su resonancia en todo el país, como habitualmente ocurre con cada medida que convoca nuestra central. No te quiero sacar del eje, pero te quería consultar algo por la provincia de Córdoba, porque la verdad que el otro día tuvimos la oportunidad, indirectamente, ¿no?, de participar de una entrevista a De La Sota. No crea. La verdad que Gobernador de la Sota, a mí me da la impresión que está revestido de una capa de tungsteno. Más allá de la guita que debe poner y que por eso también se granjea la simpatía, entre comillas, de los empresarios de los medios acá en Buenos Aires, ¿no? Pero más allá de eso, el descaro que el tipo tiene con el que habla, por ejemplo, de la corrupción policial, con el que habla de la situación social de su provincia. Hablame un poco de Córdoba, Pimón. Mira, De la Sota vive con un buzo antiflama, tiene una gran capacidad de encantamiento de la audiencia y de los sectores de poder. Lo conozco hace muchísimos años, claro. Desde cuando él lideraba la lista verde del Partido Justicialista en los 80. Calculá que De la Sota, junto con José Luis Manzano y Carlos Grosso, eran los jóvenes brillantes de la renovación peronista, claro. Detrás de Antonio Cafiero. Digo porque algunos se hacen los distraídos y parecen que no registran la historia. Córdoba está mal, como la mayoría de las economías regionales, muy golpeada por la crisis de la industria automotriz, que no solamente pega en las terminales que están radicadas en el cordón industrial de Córdoba, sino también en la industria autopartista, que da trabajo a centenares de operarios en Córdoba. Él vende la imagen del tema del turismo, del tema de la cosecha de granos y todo lo demás, cuestión que no deja de ser cierto. Córdoba ha desplazado en algunos puntos a la propia Mar del Plata. Figurate vos que la cartelera de espectáculos de Carlos Paz hoy es más importante que la de Mar del Plata. Si vos me decías eso hace 5, 8, 10 años atrás, no te iba a creer nadie. Ahora, la corrupción está a la orden del día. Ayer acaba de renunciar el titular de Colector, que es una de las tantas empresas tercerizadas por el gobierno de la Sota que se dedicaba a cobrar a los morosos del impuestos provinciales. Y acaba de renunciar este buen señor porque hay varias cámaras ocultas que lo hacen aparecer tratando de comprar voluntades de periodistas a cambio de cuestionar a sectores de la oposición al gobierno. Ni hablemos de la cúpula policial que tuvo que renunciar por sus vínculos con el narcotráfico, ni que el actual jefe de policía, el comisario Suárez, sigue estando a cargo de la fuerza, pese a que está procesado por aprietes a un periodista de los servicios de radio y televisión de Córdoba, Dante Leguizamón, donde él ingresó en un predio que es federal, donde funcionan los servicios de radio y televisión de la Universidad Nacional de Córdoba, es un territorio federal, tendría que haber entrado con una orden de algún juzgado federal, con la policía federal o alguien. Entró, se borraron las imágenes de las cámaras que existen en el lugar, bueno, en fin. Está procesado y sin embargo sigue en vigencia. Por otro lado, el tema salarial trató de descomprimir después de lo que fue el escándalo de los saqueos y el levantamiento policial a fines del año pasado, concediendo un bono a los trabajadores públicos de 1.500 pesos que le permite más o menos transitar las fiestas de fin de año sin demasiadas alteraciones. Sí, que recordemos que el quilombo empezó ahí en Córdoba, el epicentro inicial, ¿no? Fue en Córdoba. La policía en Córdoba sacó la paritaria a punta de pistola con un básico de 10.000 pesos. Hoy por hoy es el dependiente del Estado que mejor cobra en la provincia de Córdoba, por encima de un médico, de un trabajador de la administración central o de un docente. Uh-huh. Por lo tanto, De la Sota vende esa imagen presidencial de hombre, bueno, tiene la figura típica de un político republicano en Estados Unidos, ¿no? Así que él vende esa figura de hombre componedor, de que quiere quedar solo 4 años y demás, cuando en realidad en Córdoba es un aquelarre. Claro está que la oposición hace bastante para que esto ocurra. Digo, la oposición mediática, la oposición consentida, como dice mi amigo Claudio Lozano. En Córdoba está marchando viento en popa la alianza entre la Unión Cívica Radical, el juecismo y el PRO, con la idea de conformar una alianza electoral el año que viene para tratar de destronar al PJ, que aquí se escuda detrás de un nombre de fantasía que se llama Unión por Córdoba y que seguramente lo va a postular a Juan Schiaretti de nuevo para la gobernación. Así que así están las cosas en la provincia de Córdoba, nada distinto de lo que ocurre en otros parajes de nuestro país, como puede ser la provincia de Santa Fe o alguna otra parecida a la de Córdoba en la región centro del país. Pipón, ¿y nosotros cómo andamos con la candidatura de Víctor, con los proyectos políticos propios, los que vos encabezaste allí en Río Cuarto? Bueno, mira, yo creo que bien, porque hemos plantado una referencia nacional. Desde ese punto de vista, la candidatura de Víctor ayuda, impulsa, moviliza. Estamos intentando de que el poder no nos fije la agenda, marcando de que vos tenés que votarlo. A ver, fíjate vos que la lectura que nosotros hacemos de las encuestas te bombardean toda la semana dándote una triple paridad prácticamente entre Scioli, Massa y Macri. Entonces algunos leen eso y dicen, bueno, ya está, lo que se viene es más de derecha, más conservador y demás. Nosotros decimos al contrario, que el poder todavía juega con los tres, porque en realidad ninguno de los tres ha calado hondo en el pueblo, porque si yo hubiera alguno que tuviera el favor de la mayoría de nuestra gente, ya ese sería el elegido. En ese marco, entre esas opciones que son para mantener el pacto de gobernabilidad, o lo que pueda salir del conglomerado este gorila o antiperonista que Faunen, dinamitado por Lilita Carrió, o el Frente de Izquierda de los Trabajadores, que es un armado distinto, nosotros pretendemos representar una ancha avenida de la izquierda social, del nacionalismo popular, revolucionario, democrático, que creemos que hoy está sin... es un espacio que está vacante, y bueno, y entendemos que Víctor de Genaro lo puede ocupar perfectamente, así que estamos trabajando en todo el país para ver si podemos llevar adelante esto, que va a ser una epopeya, y poder pasar las PASO en el mes de agosto para estar en la disputa electoral por la presidencia de la Nación en octubre. Pipón, te mandamos un abrazo grande. Un abrazo a ustedes, hasta luego. Chao, amigo. Juan Carlos Pipón Giuliani, secretario de Relaciones Institucionales de la CTA Autónoma. Ni Clarín, ni 678. Periodismo sobre la hora. Impresionante lo que nos decía Pipón Giuliani sobre que el jefe de la policía de la provincia de Córdoba, una de las tres provincias más importantes de la Argentina, el tipo está procesado. Y sigue siendo el jefe de la policía de la provincia de Córdoba. Sí, está procesado. Pero además vos sabés que él plantea muy bien esto de cómo se nota el desdibuje, ¿no?, de la oposición. A mí, le voy a decir con una mano en el corazón, Luis Juez era un tipo que me caía bien y que me parecía un tipo de... No es que dejó de caerme bien, digo. Me parecía un tipo políticamente con una energía, claro, y con una mirada. Y la verdad, el otro día hablé con él. Le tengo una estima personal a Luis, pero verlo involucrado en una discusión para armar una alianza con el macrismo, a mí me desilusiona profundamente, en términos ideológicos. Sí, sí. Que el único objetivo sea, vamos a destronar a De la Sota, da como pena, ¿no? Porque en definitiva... el problema no es De la Sota, el problema es un sistema político, claro, del que esta alianza que están formando seguramente no te va a permitir zafar. ¿Y ahí quién va a ser el candidato? La coneja, bueno, Baldassi. Es terrible esto. Bueno, pero aquí, me encanta, porque lo que tiene Pipón, además de ser un dirigente de la hostia, es que como es periodista tiene esa capacidad, sí, en el análisis político y esa síntesis. La síntesis, claro. Es fabuloso, por eso lo aprovechamos mucho. Agrego lo de la otra vereda, lo que tiene que ver con nuestra provincia de Santa Fe. Claro, meta. Dijimos que el año 2012 recién ahora está terminando. 35 meses después, el año 2012 termina con el juicio por el triple crimen de Villa Moreno. Y 35 meses después, ese año 2012 empieza a terminar el 9 de diciembre, porque es el primer juicio que va a tener que afrontar el jefe, el ex jefe de la policía de la provincia de Santa Fe, Hugo Tognoli, procesado por formar parte de una banda narco del sur de la provincia de Santa Fe, el primer juicio. Con lo cual vos tenés que las dos principales provincias argentinas tienen los jefes policiales procesados. Ahora, tenés un relato construido periodísticamente de los grandes medios de comunicación en donde te dice que la policía es una construcción extraterrestre, porque se ve que lo puso Dios o lo puso el diablo, pero los jefes de la policía de la provincia... no lo puso el poder político, de acuerdo a este relato mediático que se instala tanto en la provincia de Córdoba como en la provincia de Santa Fe. Y no es verdad. Ni a Tognoli ni al jefe de la policía de la provincia de Córdoba los puso Dios o San Pedro. Lo puso el gobernador, lo puso De la Sota en Córdoba, lo puso Bonfatti en Santa Fe. Y algún día tendrán que dar explicaciones sobre por qué están procesados los dos. Ahí va el capitán Beto por el espacio. Con su nave de fibra. 下那一度 Ayer con el divino Hoy amo entre los amos del aire Ya lleva 15 años en su periplo Su equipo es tan precario como su destino Sin embargo un anillo extraño ahuyenta sus peligros en el cosmos Qué temazo este, ¿eh? Y viene bien porque en esta semana se comenzó a hablar del viaje a Marte, de que ya es una proximidad. Así que a mí me gustaría ir con el colectivo del Capitán Beto hacia Marte ante sus dos satélites, Fobos y Deimos, que usted sabe que Fobos y Deimos giran al revés de lo que dice la lógica del sentido solar. Por eso muchos dicen que Fobos y Deimos fueron creaciones artificiales de marcianos que se fueron, entre otros lugares, al planeta Tierra. Escuchen ustedes. Falta la música de Expediente X. Sí, acá. Pero escuchen, tienen que escuchar, y aparte la cara del Frade cuando habla de estos temas, se le transforma la cara. Él es Mulder. Fabio Cerf. Sí. El gran Fabio Cerf. Bueno, ahí me hace seña Manuco que me está mandando unos textos para el sábado, a ver, me dice Manuco, mientras suene, sigue soñando el flaco. El sábado se cumplieron 4 años del recital de Spinetta con las bandas Eternas. La última vez que tocó Invisible. Qué lindo, mirá vos. Qué lindo. Bueno, ojalá Ariel pudiera escucharnos, porque Ariel, mi hijo fanático de Invisible, siempre tocando las canciones. Qué jodidas que son las canciones Invisible, de tocar y de cantar, ni te digo. Pero sí, ahí está. Ahí está. Llegó como 10 minutos tarde, pero bueno, ahí está. Ahora estamos Fobos y Deimos. No son satélites naturales. Son construcciones artificiales de la vida extraterrestre que estuvo antes que nosotros. Nosotros somos hijos del cielo estrellado, acuérdese. Es una mezcla de poeta, es una especie de Güiraldes intergaláctico. Bueno, perfecto. Estoy leyendo un mensaje que dice, no es para leer al aire. Bueno, justo, sí, justo. No es para leer al aire. Marcelo de Morón dice, este sí es para leer al aire. Para el gobernador de la provincia, supongo que de Buenos Aires, parece que los auxiliares docentes no tenemos derecho a comer, ya que hace caso omiso a todos los reclamos que venimos formulando. Pretende ser presidente y es un inepto, dice Marcelo de Morón. Uno imagina que en relación a Daniel Osvaldo Scioli, el gobernador bonaerense. Nos vamos para la otra punta del conurbano, Héctor de Don Bosco, mi queridísimo amigo Héctor de Don Bosco, hincha independiente. Dice, qué momento debe estar teniendo. Un abrazo a Héctor, que lo quiero mucho. Dice, me parece justo que le paguen a los que trabajan aunque estén detenidos. Lo que no me parece justo es que los presos tengan un sueldo más alto que los que trabajan afuera. Claro, esas son cuestiones muy interesantes para analizar. Insisto, igual que aquella reflexión que nos hicieron desde el punto de vista del desocupado. Uh-huh. Es muy interesante, sí, es para tener en cuenta. Papá Noel, ok, arroba tener el fral gordo, dice, manda una foto a través de Twitter, creo que es Gary Goldman esto, contando unos billetes, dice, acá ando, devolviendo un palito rúcula de las coimas que me pagó Petrobras. Y Papá Noel, ok, también dice, Argentina debe ser el único país del mundo en el que un fercho de bondi paga ganancias. ¿Qué gana? 2 horas laburando de lunes a lunes. Y ciertamente, cuando vos te pones a hacer los números, te das cuenta que hay muchos trabajadores, de los que seguramente cotidianamente vos te cruzás, no estamos hablando de los gerentes de empresas, que seguramente ganan mucho más de 15, 16, 17, 18, 20 lucas, ganan 6 cifras, los gerentes de empresas. Y eso sí, tienen que pagar ganancias, porque están en una categoría que me parece incluye a un sector muy, muy minúsculo de la población, que estaban con ingresos. Ahora, el tipo gana 20 lucas. Ese tipo tiene que pagar ganancias. Y esto es lo que plantea desde su comentario el amigo Papá Noel OK. Beatriz de Recoleta, nuestra refinadísima oyente, Dice, los ciudadanos varones, desde la edad en que votan, deben trabajar con fines de cobrar por su trabajo para su mantenimiento. Recién deben gobernar cuando se jubilan y que sea un servicio a la patria, ya que se mantienen con su digna jubilación. Las mujeres, que no las deja fuera, Beatriz, dice, también deben trabajar, pero en otro rol. Es grotesco que haya mujeres como presidentas o juezas. Epa, Beatriz, qué polémico tu comentario. Los aportes los debe hacer el trabajador y no el empleador. Los empleadores consiguen un contador y los terminan estafando a los trabajadores. Muchas empresas decentes han quebrado, no por el fracaso de sus productos, sino por el agobio de sus obligaciones patronales. Una particular mirada, la de Beatriz de Recoleta, que por supuesto respetamos, aun cuando no compartamos del todo. Y voy a aprovechar que está la cortina de los expedientes. Este bache intergaláctico. Viene muy bien. Usted sabe que donde juró Evo Morales, cuando asumió por primera vez, fue en Tiahuanaco. Claro. En la Puerta del Sol. Allí en los arrabales del lago Titicaca. En la Puerta del Sol, dice un investigador ruso de apellido Kazantsev, que nos hace recordar a un viejo cronista de televisión argentina, Kazantsev creyó ver en los dibujos del dios Viracocha el calendario de Venus. Entonces la gran pregunta es, ¿quién hizo el calendario de Venus en la Puerta del Sol de Tiahuanaco? Más preguntas para el boletín Perdidos en el Espacio la semana próxima. Radio Splendid informa. Diez de la mañana, un minuto en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura 25 grados, 3 décimos. Cobos insistió con buscar su candidatura a presidente. El diputado aseguró que trabaja por su candidatura a presidente de la Nación, por más que den bien sus chances para competir por la gobernación de Mendoza. El ex vicepresidente señaló que desde el Congreso Nacional busca tanto con el sector de masa como con el PRO una posición estratégica para buscar gobernabilidad y políticas de Estado. Petroleros piden que los sueldos de más de 35 mil pesos no paguen ganancias. Plantean que la exención del impuesto por sobre el medio aguinaldo de diciembre a quienes ganan menos de esa cifra no es suficiente para su sector. El Sindicato de Petroleros Privados de Chubut asegura que solo beneficia al 18% de sus afiliados. Dos rehenes murieron en un rescate fallido de Estados Unidos en Yemen. El periodista estadounidense Luke Summers y el voluntario sudafricano Pierre Corqui, secuestrados por Al Qaeda en la península arábiga, murieron esta madrugada. Según el Ministerio de Defensa yemení, en la operación murieron también 10 combatientes islamistas. El tiempo en Buenos Aires y alrededores, 25 grados, 3 décimos la temperatura. La humedad alcanza el 58% y el cielo está despejado. Informó Radio Esplende. Todas las voces. Espacio publicitario. Los sábados, de 11 a 12 de la mañana, Nora Bar abre el arcón. Y todo puede suceder. Vera Brumni, coordinadora del Programa Nacional de Popularización de la Ciencia y la Innovación. Una de las cosas que ocurre en este encuentro de ciencias y en todos los que estamos planteando es que invitamos a un grupo de jóvenes científicos a que asistan, a que interactúen con los chicos les comentan sus proyectos, y estos científicos son científicos jóvenes también, y los chicos se quedan asombrados, es decir, este es un científico de verdad. El Arcón, con Nora Bar, los sábados de 11 a 12 de la mañana, por Radio Splendid, AM 990, todas las voces. Podés escuchar Radio Splendid en tu celular inteligente. Descarga la aplicación TuneIn para iPhone, iPad, iPod, BlackBerry y Android. Busca Radio Splendid AM990. Y llévala también en tu celular o dispositivo móvil. Radio Splendid AM990. Todas las voces. Este domingo arrancamos con Momentos Deportivos, con Roberto Larrosa. Seguimos en la paternal para Argentinos Douglas Gay. El equipo de Román puede volver a primera. Lo relata Víctor Valdés. Lo comenta Daniel Cairo. A continuación, en la Bombonera, Boca se despide del torneo y quiere hacerlo ganando. Juegan Boca Gimnasia de la Plata. Relata Rubén Granado. Comenta Marcelo Giovannini. En Radio Fútbol Club, Paul Splendid, AM990. Un grito de gol en la Argentina. Fin de espacio publicitario. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas. Entrevistas sobre la hora. El primero de diciembre fue el Día Internacional de Lucha contra el SIDA y generalmente ese es un día especial que se dedica a visibilizar a esta enfermedad que indudablemente tiene muchísimo que ver con la cuestión de la militancia y del activismo para tratar de erradicar ya no solo la problemática sanitaria epidemiológica, sino también la fuerte impronta discriminatoria que esta enfermedad ha tenido a lo largo de los últimos años. Que ha tenido y sigue teniendo, hay que decirlo, exactamente. Bruno Barletta es uno de los autoconvocados en defensa de los derechos humanos de los enfermos de SIDA, y por eso nos parece interesante convocarlo para repasar algunas cuestiones que tienen que ver con las políticas públicas destinadas a la prevención y a la cura, si es que ya existe la posibilidad de lograr la negativización de todo lo que está vinculado a este virus en la presencia de la sangre, y también cuál es el perfil de la población hoy afectada. Leíamos hace algunos días en artículos periodísticos que hoy por hoy ya existe la posibilidad de que con cargas virales bajas en sangre se autorice ya la utilización de medicación, lo que logra resultados muy efectivos en el mediano plazo. Ahora, ¿todos tienen acceso a los medicamentos? ¿Cómo es la situación? Lo convocamos a Bruno para que nos lo cuente. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo va? Buen día. Buen día, ¿cómo andan? Muy bien. Muy bien, muy bien. Gracias por atendernos. Bueno, por favor, a ustedes, por darnos el espacio. Contanos cómo es la perspectiva de aquellas personas que hoy, por lo menos en nuestro país, tienen esta enfermedad que, por lo que uno maneja, escasa información, por cierto, pero pareciera ser que tiende en lo paulatino a cronificarse, ¿no? Sí, ya hace unos años la situación de la persona que convive con VIH se ha logrado plantear que es una situación crónica. Lo que no quita que también sea crónica lo que es la muerte. No por tener un mensaje catastrófico o tener un discurso apocalíptico, sino por una cuestión real de que la gente tiene un sistema más vulnerado y en general se está más propenso. No, la tasa de mortalidad es alta. No, sí se ha logrado que la gente acceda de una forma más universal a la medicación, a la posibilidad de hacer un tratamiento, y si sostiene ese tratamiento, eso es la adherencia, lograr extender el periodo vital de la vida, sobrevivir, como muchos lugares dicen, a 29 o, si pueden, 50 años. Logramos que en Argentina, si los primeros casos de personas que conviven con VIH, están llegando a los 29 o 30 años, no están sobrepasando la barrera la expectativa de los 50 años de poder convivir con el virus, sino que no están llegando al techo. Pero esperemos que esto se revierte, que pueda llegar a poner la calidad de vida a la persona. A ver, quiero entenderte. Vos me decís que hoy por hoy la sobrevida de las personas que tienen VIH en nuestro país alcanza a los 29 o 30 años de portar la enfermedad o de vida, no entiendo bien ese punto. Claro, se toma como un supuesto el día de inicio del tratamiento y la adherencia al tratamiento en la perspectiva de cuánto tiempo vos ahí enfrente a tuyo tenés como para convivir con la enfermedad y poder seguir viviendo. Entonces, te dicen que los médicos te dicen que vos podés llegar a vivir hasta 50 años. Lo que encontramos que hoy en día también están llegando muchos compañeros los más viejos a vivir 29 años. Es decir, que faltarían unos 11 años más para poder sostenerse. Lo que creemos, esas causas para que la persona pueda sostener el tratamiento, es la posibilidad de hacer adherencia, es la posibilidad de que la persona tenga satisfecha no solamente la parte médica, clínica, sino también lo que es integral a la vida cotidiana de esa persona. Te estamos escuchando, perdóname, te estamos escuchando con mucha dificultad. Fíjate de acá. Sí, porque te estamos escuchando muy entrecortado y es importante que se entienda, porque hay muchas personas que seguramente en este país son portadoras de VIH que les interesa mucho lo que nos estás diciendo. Hablamos de los periodos de sobrevida en la Argentina en comparación con lo que en algunos casos desde el punto de vista científico se anuncia. Ahora, lo que podemos decir, por lo que uno tiene de información, y te lo pregunto, no lo estoy afirmando, es que la situación de los pacientes con VIH hoy en nuestra región, en nuestro país, es mejor en términos de calidad de vida. ¿Cómo está el tema del acceso a la medicación? Que esto es un tema que generalmente siempre se pone en discusión. El acceso a la medicación está siendo efectivo. Desde la creación del plan Remediar en adelante, la persona ya puede contar con su medicación y una medicación de calidad. Entonces ya eso te garantiza poder tener un acceso universal. Seguir universalizando eso también es lo que no está viendo y siempre suele fallar, es la carga viral y el recuento de CD4. Pues con esa carga viral y el recuento de CD4 lo que haces es monitorear tu enfermedad y poder saber en qué situación te encontrás. Lo que está habiendo problemas, bueno, pues son muchas veces por las licitaciones, es con el recuento de CD4. Uh-huh. Puntualmente en los hospitales públicos. Tengamos en cuenta que hay un porcentaje de la enfermedad a la cual no se tiene acceso, que es de la gente que se atiende en hospitales privados. Nosotros como organización trabajamos con sectores de exclusión, marginalidad, pobreza, entonces hablamos de los hospitales públicos, no hablamos de la cuestión privada porque la desconocemos. Está claro, está claro. Ahora, ¿cómo es este tema de la visibilidad, del conocimiento de la enfermedad por parte ya no de la sociedad en su conjunto, sino de los portadores? Porque se habla mucho de cifras que tienen que ver con una cantidad de presuntos infectados, la mayor parte de los cuales no sabría que lo están. Explícanos cómo es esto, por favor. Sí, se habla de que el 30% de la cantidad de gente no sabe su condición de cero positivo. La persona que convive con el virus no presenta síntomas o no tiene una conducta de ir al médico o por X motivo nunca accede a un hospital. A partir de ahí lo que pasa es que lo que pasa es directamente que hasta que no tiene una enfermedad marcadora, como se conoce, no cae a un hospital y a partir de ahí no se le hace un estudio en el cual se puede visitar. Eso, ¿por qué pasaría? Es por una cuestión cultural, es por una cuestión de falta de acompañamiento de campañas de testeo, falta de contención, falta de seguir trabajando con la estigmatización que sufre y padece la persona que convive con VIH, seguir trabajando el hecho de que el trabajo es todo el año y no es nada más que una campaña esporádica un 1 de diciembre, la visibilización de un tema que es una epidemia, está conlleva a hablar de ciertas temáticas que, por ejemplo, socialmente no queremos hablar, como es la sexualidad o los usuarios de drogas o la perspectiva en la cual nos vinculamos con nuestros cuerpos, o cuál, o somos o no somos agresivos con ellos. Entonces eso hace que esas personas, ese 30%, siempre aparezca como si fuese un sector vulnerable. Y lo va a seguir siendo mientras no tengamos campañas y políticas públicas que se puedan sostener durante todo el año. Está claro, está claro. Y la perspectiva para los años venideros, ¿cómo lo ves vos como persona que viene trabajando? Además, hay que decirlo, ustedes realizan una tarea que está muy por encima de las cuestiones epidemiológicas. Ustedes trabajan mucho en la contención, en la organización de cooperativas de trabajo, es decir, uh-huh, en tratar de que la cuestión de la exclusión no termine siendo un agravante para las personas que tienen esta enfermedad, ¿no? Sí, nosotros como organización impulsamos una cooperativa textil para que las compañías puedan laburar y puedan encontrar laburo. Acompañamos con la cuestión de un bulto alimenticio que aquellas personas no pueden acceder a ningún acceso de aporte del Estado. Trabajamos en los hospitales y en las salitas de atención primaria. Creemos que la perspectiva es seguir trabajando muy despacito y seguir impulsando lo que nosotros hace años venimos reclamando, que es la producción pública de medicamentos, para poder favorecer la jerarquización, un ahorro de dinero que se generaría producto del gasto que produce hoy la Dirección de SIDA de Nación, pero también alimentaría la producción científica, la calidad de vida de las personas, generaría conocimiento, estaría generando una capacidad de discusión en el mapa de la medicina. Hasta sería muy muy muy sano entender que eso lo podemos hacer, lo podemos autoproducir nosotros y podemos contener a nuestras personas y darles una medicación de calidad con la producción pública, nos puede favorecer a garantizar políticas públicas a largo plazo de algo que es invisible. Esta cosa yo te decía, tenemos que volver a poder. Qué lástima. Te estamos perdiendo. Qué lástima que se va perdiendo la comunicación. Porque justamente habías ingresado a uno de los temas que a nosotros más nos apasiona, que es esta cuestión de la producción pública de medicamentos, recién decías, porque evidentemente hay una gran especulación de parte de los laboratorios multinacionales, uh-huh, que hacen que las patentes terminen siendo un fenomenal negocio para ellos, pero una gran barrera para acceder a toda la población. ¿Cómo andan justamente en relación con esta lucha permanente, lo que significa, por un lado, la necesidad de generar un remedio para la salud, y por el otro lado, combatir contra las multinacionales los medicamentos que hacen un negocio sobre esta necesidad? Bueno, te sentís como una chinchecita, ¿viste? Claro. Contra un monstruo. Claro. Y vos, uno lo dice y queda hasta retóricamente hermoso, pero que los tomadores de decisión se hagan cargo de la producción pública y sabiendo que las instalaciones existen, que la capacidad de las personas para desarrollar existe y que tenemos la infraestructura para poder hacerlo, y te deja como un sinsabor. Y sabiendo que, como bien decías, que los laboratorios se llevan muchísimo, pero muchísimo dinero a costa de lo que es tener un conejillo de India permanentemente y que te hace ser rehenes del laboratorio. Claro, claro. Que eso es un gran problema. Te impide hasta generar políticas públicas eso. Te genera que, por ejemplo, desaparezcan medicaciones que, porque el laboratorio dejó de hacerlo porque le parecía poco rentable, como es la medicación para los chicos. La medicación para los chicos es muy, muy, muy cara. Y como los laboratorios dicen, bueno, yo el porcentaje es bajo, no lo vamos a trabajar. Y le fraccionan la medicación de grandes. Y dices, pero eso tendría que ser primordial. Claro. ¿Y en eso qué falta? ¿Falta la decisión política de hacer esa producción? Sí, nosotros, sí, eso es clarísimo. Sí, eso tiene que ver con acuerdos internacionales, eso supera a nosotros como organización. Eso depende de que el Estado se haga cargo de la producción y lo lleve a cabo. Claro. No solamente quedarse en la proclama, sino claro, que implemente. Si se puedo lanzar, ayer justo lo hablaba con otra radio y otra gente, y cuando hablamos siendo con los compañeros, si la Argentina pudo lanzar un satélite, con lo que eso significa, sí, estamos en capacidad de poder autoproducir los medicamentos y poder hacerlos de calidad. El alma tiene que poder hacerlo, no es utópico. Tiene que poder hacerse claramente, eso. Claramente. Bueno, Bruno, te agradecemos mucho este contacto con nuestro programa. Por favor, a ustedes por el espacio. Te mandamos un abrazo. Bruno Barletta, de Autoconvocados en Defensa por los Derechos Humanos de los Enfermos de SIDA. Un fantasma de rosa recorre el mundo. Una rosa fantasma clavando espinas, que escondida en esquinas y en almohadones, mete el miedo entre piernas y en algodones. Es el rastro borrado de un puñal mudo. Es la risa cobarde que alegra hienas, puritanas y frígidas sin corazones, que hielan los tajos y los cojones. Siento que eres misterio de laboratorio. Bueno, les quería contar una historia que esta semana me tocó también ser involuntario vocero, porque viste cómo son estas cosas, las fuentes aparecen en los lugares menos pensados. Exactamente. Charlando con un amigo, el publicista, me dice, ¿viste el escándalo que se armó con el spot de Tigre? ¿Qué? Le digo yo venía de Brasil, un bolón, que viste, estaba en otra cosa, en cualquier cosa menos en eso. Bueno, ¿qué pasó? Se los cuento rápidamente. Hubo una empresa de publicidad muy conocida, que es la empresa de publicidad de Ramiro Agulla. Ramiro Agulla, un publicista muy conocido. Entre otros, el autor de aquella frase que le pusieron en boca de la Rúa, ¿se acuerdan? Dicen que soy aburrido, sí. Estoy así en paso. Bueno, toda esa gran campaña publicitaria que colocó a un tipo, un inepto como de la Rúa, al frente de la presidencia, fue responsabilidad, entre otros, de este personaje, gran publicista político. Pero me parece que ya la está choreando un poco, ¿viste? Ya llegó a un lugar de su carrera. Entonces le encarga el municipio de Tigre una publicidad para vender las bondades de Tigre. Y entonces el tipo diseña un spot publicitario que requería de dos tigres, uno por lo menos, preferentemente, dos tigres de Bengala para filmarlos. El guión que se redacta, que trascendió en estos días, es nefasto el guión, porque se trata de un tipo que en realidad es un tigre que se transforma en persona y que recorre los diferentes lugares de Tigre y los va mostrando. Y que en un momento va a un restaurante de Tigre y pide para comer, abre la carta así, y entre las cosas de la carta aparece bife de motochorro. ¿Viste? Una cosa. Claro, bife de motochorro. ¿Viste? Jugando con el tema de la mano dura, contra la. Bueno, una vergüenza. Desde el punto de vista ideológico, una cagada. Pero la anécdota no es sobre el punto de vista ideológico, sino sobre todo lo que pasó con los tigres. Con los tigres. Porque lo primero, lo que se conoció públicamente fue que vino Flora y Fauna de la provincia de Buenos Aires y dijo, no muchachos, ustedes lo pueden filmar acá en la calle. Estaba en la calle con los dos tigres de Bengala, retírese. Aparte, ¿dónde lo sacaron a los tigres? Y ahí está el punto. Usted ha dado como de costumbre en donde había que dar. Los tres tristes tigres, no claro. Me sale, los tres tristes tigres de masa. La productora Invictus de Ramiro Agulla, cuando le encargaron esto, dijo, bueno, vamos a conseguirlo. lo primero que hicieron fue contactar a un circo de Luján y le dijo, bueno, yo te mando el tigrecito, son 400 lucas. Le dijo, bueno, como la plata ahí pareciera que no falta, le pagaron 400 lucas a la gente del circo de Luján y le mandaron el tigre. ¿Cuál es el problema? El tigre estaba en celo. Entonces no lo podían sacar de la jaula porque te cagaba pijeando, te sartaba como churrasco de croto. Entonces, no, llévense este bicho de acá, por favor, le pido, no podemos hacer nada, dijo Agulla, mandan de vuelta, tenían todo el set armado para filmar, y se consiguen urgente, necesitamos un par de tigres, y entonces aparece un gitano salteño. ¡Gitano! Y dice, yo tengo, pero tienen que ir, son dos, una parejita, tienen que ir los dos. Si no, no los puedo separar, le dice el tipo. Bueno, mándamelo dos. ¿Cuánto cuesta? 600 lucas, le dice el tipo. Bueno, te los mando. Un millón de pesos ya. Ya iba a gastar un millón de mangos. Sí. 600 lucas y se le manda a los tigres. Van en un camión con el gitano. Vienen en el camión y los tigres. Lo paran en la 34 al gitano y le dice los papeles del tigre. ¿Qué papeles? No hay papeles. No. Peter Parker. Preso el tigre, preso los dos tigres y el gitano adentro. Ah, puta que lo parió. Le avisan a Goya y dice, pero ¿cómo? ¡Qué desgracia! Bueno, y que saquen a ese hombre, ya, por favor, paguen la fianza. Bueno, ¿cuánto costaba la fianza? 50.000 pesos. Mandan un chango con los 50 lucas para pagar la fianza. Lo sacan al gitano y dicen, no, pero los tigres no pueden irse. Si uno no tiene papeles, no. O sea, la largan al gitano, que no te servía para nada en la publicidad, y los tigres quedaron ahí adentro, en la comisaría, en el fondo. Le tiraban unos patis, hicieron. Bueno. A ver, detrás de todo esto... Bueno, ¿tigre que era un detenido? No sé dónde está la tigre ahora. ¡Pobre tigre! Después, bueno, consiguieron finalmente, que consiguieron de un zoológico de Varela y de un circo de Tucumán, estos otros dos tigres que son los que aparecieron en la filmación. Cuando estaban por filmar, vino Flora y Fauna y se los llevó a la mierda. Dijo, no están autorizados, no se puede filmar. Detrás de todo esto, ¿cuál es la anécdota? O sea, más allá de la humorada. Se gastaron... palito y moneda, porque el último gasto no lo tengo, pero el zoológico de Varela y los tucumanos te lo van a dejar pasar, seguramente cobraron también por eso. Ponele, redondeemos, se gastó un palo y medio para filmar una publicidad que después no se pudo filmar. ¿De dónde salió esa plata? La gente del bloque opositor al masismo en el municipio de Tigre ya está preguntando sobre ese tema. ¿Quién pagó esto? ¿Lo pagó la municipalidad? ¿O lo pagaron los dineros de campaña de Sergio Massa? Que, por supuesto, detrás del espíritu de esa campaña estaba promover la candidatura de Massa. De hecho, una de las frases era justamente Tigre, una ciudad como el país en el que querés vivir. Promoviendo, ciertamente, el modelo masista en Tigre para la República Argentina. De hecho, un dato más, los tigres que llegaron a la filmación llegaron en un camión que decía Sergio Massa presidente, o sea, indudablemente estaba Massa ahí. Eso es un gato, eso es un puma de Bengala, como diría el amigo Jacobo. Ahora, y el otro punto que me parece interesante, están haciendo campaña encubierta todos los candidatos presidenciales, sí, sí, de manera miserable, sí, con plata de todo, ¿no? Vos ves la provincia embanderada y empapelada de naranja con un 2015 en el centro. O presidente directamente. Eso también está en Santa Fe, está en Córdoba. Lo ves en Santa Fe, lo ves en Córdoba, lo ves en Massa, lo ves en Macri, que aquí lo veo haciendo campaña todo el tiempo. ¿Y sabés lo que dice la ley electoral sobre las campañas? Que no pueden comenzar sino hasta 45 días antes de la elección. Estos tipos están violando la ley en nuestro propio rostro. Los mismos tipos que se autoimpusieron esta ley, porque te acordás que esta ley surge al calor del escandaloso despelote que se armó cuando se demostró que la efedrina y la guita de los narcos mexicanos estaba detrás de la campaña presidencial de Cristina y Cobos en el 2007. Sí, sí. Hicieron esta ley ellos mismos en el 2009, la aprobaron todo. Y ahora ellos mismos, que deberían mínimamente cumplir lo que firmaron, la están violando. ¿Quién controla esto? ¿Quién debería controlarlo? Me pregunto yo, desde este modestísimo lugar que ocupamos. Y de hecho, ¿quién debe aplicar la ley? Que debe ser una parte de la justicia federal. Me imagino, ¿no? Me imagino. Sé que una diputada socialista, Alicia Siciliani, sé que estaba... Se iba a reunir esta semana incluso con la jueza electoral, María Romilda Servini de Cubría, porque ellos efectuaron una denuncia sobre este particular, cosa que realmente me parece que sería muy lógico que nos escandalizáramos mucho más por esto que por los presos que cobran, que por el motochorro que detienen. Claro, a lo mejor esto no nos afecta de una manera directa. Nosotros creemos que bueno, qué sé yo, que se arreglen ellos. Pero esa es plata tuya. Claro. Esa es plata nuestra. Esa es plata que salió del bolsillo de todos nosotros, del erario público. Y si no salió del bolsillo nuestro, habrá que ver, entre otras cosas, de dónde salió. 29 pasan de las 10 de la mañana. Qué lindo estamos. Qué lindo. Pero déjeme decir que estoy reuniendo todas las informaciones que aparecen sobre Tigres. ¡Apa! ¡Apa! Me gustó, ¿eh? Estoy a distintas informaciones sobre Tigres. Porque, entre otras cosas, ahora el 16 de febrero se van a cumplir 180 años del asesinato de Facundo Quiroga. El Tigre de los Llanos. El Tigre de los Llanos. Así que hay una enorme cantidad de noticias que giran alrededor de Tigres en la historia argentina. Y esas historias son maravillosas. ¿Me puedes decir cómo hacen tantos tigres de Bengala para estar en la Argentina cuando están en extinción? Linda pregunta. ¿Por qué? ¿Cómo vienen esos tigres? ¿Cómo entran? ¿De dónde salen? ¿De dónde salen esos tigres? ¿Quién los trae? Qué lindo. Y además, ¿cuánta plata? Oh. Yo insisto, el tigre que mataron en Pozo Viejo, cerca de Cosquín, a principio de este año. ¿Se acuerda? ¿Cómo no me voy a acordar si todavía trato de hablar con la jueza que investigó el caso? ¿De dónde salió ese? ¿De dónde salió ese tigre? Son muy lindas historias, muy pero muy lindas historias. ¿Qué hacen esos animales acá? ¿Por qué los mostramos? ¿Por qué los vendemos así en 400 lucas y después terminan presos los tigres? Como en la película, yo te decía recién, Peter Parker. Porque Peter Parker es el nombre del tigre que forma parte de esa excepcional película hindú que se llama Una aventura increíble. Fantástica. Que es una película extraordinaria en donde el tipo, el tigre, se termina llamando así porque le hacen los controles y le ponen al tigre el nombre del que lo trajo. Claro. Y es realmente apasionante esa historia. Bueno, que además fue, fíjate vos, fue filmada íntegramente en digital sin necesidad de usar ningún animalito. Además, que fue impactante. Peliculón. Una película hermosa. Una película hermosa. Así que, ¿qué hay detrás de todo este negocio de los tigres? Sería interesante que la gente de Flora y Fauna, que se ve que estaban muy interesados en buscar los papeles del tigre para que no trabajen para el masismo, nos contesten por qué es tan fácil traer un tigre de Bengala a la Argentina. Radio Splendid informa. De la mañana, 31 minutos, la temperatura en Buenos Aires, 25 grados 3 décimos. Hay alerta amarilla por el calor en la ciudad de Buenos Aires, lo dispuso el Servicio Meteorológico Nacional. La temperatura supera los 25 grados y seguirá en alza a lo largo del día. El nivel amarillo advierte sobre olas de calor que pueden ser peligrosas, especialmente para los bebés y niños pequeños, personas mayores de 65 años o aquellos con enfermedades crónicas. Ante ello, el Servicio Meteorológico Nacional recordó que se requiere la toma de medidas preventivas como hidratación, alimentación y vestimenta liviana y evitar actividades de intensidad. El Atlético de Simeone busca acercarse al Real Madrid. En la jornada de hoy visitará al Elche a partir de las 12. El Atlético de Madrid se encuentra en tercer lugar, a 4 puntos del equipo de Ancelotti y a 2 del Barcelona. El tiempo en Buenos Aires, 25 grados, 3 décimos la temperatura, humedad 58%, cielo despejado. Informó Radio Splendid, todas las voces. En 990 kHz transmite LR4, Radio Splendid, desde Buenos Aires, República Argentina. Radio Splendid, todas las voces. Espacio publicitario. Este domingo arrancamos con Momentos Deportivos, con Roberto La Rosa. Seguimos en la paternal para Argentinos Douglas Gay. El equipo de Román puede volver a primera. Lo relata Víctor Valdés. Lo comenta Daniel Cairo. A continuación, en La Bombonera, Boca se despide del torneo y quiere hacerlo ganando. Juegan Boca Gimnasia de la Plata. Relata Rubén Granado. Comenta Marcelo Giovannini. En Radio Fútbol Club, Paul Splendid, AM 990. Un grito de gol en la Argentina. Podés escuchar Radio Splendid en tu celular inteligente. Descarga la aplicación TuneIn para iPhone, iPad, iPod, BlackBerry y Android. Busca Radio Splendid AM 990. Y llévala también en tu celular o dispositivo móvil. Radio Splendid AM 990. Todas las voces. Los sábados, de 11 a 12 de la mañana, Nora Bar abre el arcón. Y todo puede suceder. Vera Brumni, coordinadora del Programa Nacional de Popularización de la Ciencia y la Innovación. Una de las cosas que ocurre en este encuentro de ciencias, en todos los que estamos planteando, es que invitamos a un grupo de jóvenes científicos a que asistan, a que interactúen con los chicos les comentan sus proyectos, y estos científicos son científicos jóvenes también, y los chicos se quedan asombrados, es decir, este es un científico de verdad. El Arcón, con Nora Bar, los sábados de 11 a 12 de la mañana, por Radio Splendid, AM 990, todas las voces. Fin de espacio publicitario. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas, entrevistas sobre la hora. Se eleva majestuosa la bandera, viva la patria, saludo al pabellón. Y viva Racing, que escribes en la historia, por tantas veces el nombre de campeón. Reverdecen los laureles de tu gloria, paladín del deporte popular, que no en vano te llaman academia, Academia del Fútbol Nacional. Racing, Racing, Racing. Mirá cómo está, Pepe, descontrolado. Está aquí de entrada, Pepe. Ayer la Avellaneda era una fiesta, ¿no sabes? Muy parecida a la marcha central. Y bueno, usted sabe que tenemos. Esto de reverdecer los laureles. Tenemos un tronco común, me las academias. Sí. La especialmente troncos en común. Troncos. Es cierto, es cierto. Algún día haremos una lista de los que nos mandamos mutuamente. Ese es otro libro. Academias, carajo. Bueno, el autor de Academia, carajo, es un querido amigo, un compañero y un gran periodista. Además, se llama Alejandro Wall. Y nos ocurrió convocarlo para hablar un poco de este presente de Racing. Este presente que nos tiene a todos, los hinchas de Racing, muy expectantes, muy contentos. Ayer Avellaneda, realmente, yo que vivo ahí nomás de la cancha, era una fiesta, la gente contenta. Mira. Y déjeme decirle que todos los hinchas estamos. ¿Sí? ¿Le con parece? Racing. Sí, sí. Y bueno, les agradecemos, ¿no? Menos a los de Independiente que nos quieren mufar, al resto les agradecemos infinitamente. Pero la idea de convocarlo a Ale, con quien ya estuvimos hablando en otras oportunidades, sí, sí, era traer a colación esta comparación. El trabajo de Alejandro es fabuloso, no solo porque nos habla desde el sentimiento, sino también porque nos enmarca, Academia Carajo, su libro, nos enmarca el contexto político, social, económico en el que se dio aquel gran campeonato del equipo de Mostaza Merlo a fines del año 2001. Si te digo fines del 2001, ineludiblemente te viene a la imagen todo lo que ocurría en el país por aquel entonces. Y bueno, estamos lejos de aquella situación, por suerte, pero una vez más nos postergan la definición del torneo. ¿Cómo te va, Ale? ¿Qué decís? ¿Cómo andas, Mauro? Bien, bien. Como en aquel 20 de diciembre que nos tuvimos que aguantar una semana y monedas más, otra vez, ¿no? Sí, recordaba ayer con unos compañeros que aquel 2001, por ejemplo, los jugadores venían jugando domingo a domingo y tuvieron justamente un domingo libre, que se lo dedicaron a la familia, previo a jugar por el título, que era el domingo en que tenían que jugar. Claro. Que era, si no me equivoco, el 22 de diciembre. Exactamente, 22 de diciembre. El, A Racing, bueno, en aquella oportunidad, bueno, así en tren de comparaciones, ¿no? Ayer tuviste, vos lo recién lo contabas, tuviste esa fila enorme para poder sacar entradas. Y en 2001, la cola que comenzó desde varios días antes para sacar entradas para el partido con Vélez, que era el último partido de la fecha que Racing tenía que empatar nada más para ser campeón, la venta de entradas comienza el 19 de diciembre a la mañana. Y cuando ayer la venta estuvo, más allá de algunas críticas de los hinchas acerca de cuántas de entradas se pusieron a la venta, ayer la venta estuvo mucho más tranquila, pero en el 2001 fue un desastre, se desbordó la cola, y recuerdo no había efectivos de la policía, porque esa misma mañana habían comenzado los saqueos en distintos comercios de Buenos Aires y del país, y por ejemplo a unos metros de la cancha de Racing, mientras los hinchas hacían la cola, comenzaban los saqueos en el hipermercado Carrefour. Uh-huh. ¿No? En ese paralelo entre lo que fue la vida de Racing y la vida de los argentinos. Uh-huh. Totalmente, siempre para que Racing se haga campeón tiene que haber algún acontecimiento, algún quilombo. Y en esta oportunidad, bueno, ha sido una solicitud absolutamente avalada por los reglamentos de River Plate, que está disputando la Copa Sudamericana, lo que nos posterga la posibilidad de esto que todos esperamos, Alejandro, todos los hinchas de Racing y muchos hinchas del fútbol, que sea un festejo. ¿Cómo ves en el análisis deportivo, futbolístico y también de armado de grupo este equipo que se constituyó en los últimos meses? Y es muy curioso. Hay dos o tres cosas que han ayudado incluso a la ansiedad del hincha de Racing. Racing tomó la punta hace dos fechas nada más. Uh-huh. En aquel 2001 la tomó en la cuarta fecha, ahí nomás. Entonces se vivió como una ansiedad durante todo el torneo. Este equipo además sufrió lo que fue era un equipo muy nuevo, con 13 refuerzos, muy poquitos jugadores que habían quedado de la gestión anterior de Mostaza, un técnico nuevo como Coca, y sufrió mucho la conformación y el armado en el inicio del torneo, ¿no? Coca se propuso un estilo de juego que no funcionó en esas primeras fechas, o sí funcionó en las dos primeras, pero la derrota primero con Tigre, después la derrota en el Clásico, que pega muy duro, le desarma un poco la idea, y en las últimas fechas elige jugar otro juego, un juego más vertical, más más directo, de menor posesión, menos vistoso, pero sí mucho más consolidado en lo defensivo. Racing hace 5 partidos al que no le convierte en goles. Uh-huh. Eso es una gran virtud siempre para un equipo. Y creo que en este momento llega con esa confianza que te da tener siempre el arco en cero y que te da tener un jugador como Bou, que venía en racha, que de pronto es una enorme revelación por toda la discusión que se dio incluso en la previa, y un jugador como Milito que hace la distinción y que podría hacer la distinción en cualquier equipo. ¿Cómo se nota, no? La jerarquía, la categoría de Milito, cuando uno ya lo ve, cómo se para en la cancha, cómo acomoda el cuerpo cada vez que recibe una pelota, ¿no? Qué importante debe haber sido para Diego, que ya era un muy buen jugador cuando se fue a Europa, el paso por Europa y haber jugado en los primeros niveles del fútbol mundial. Sí, volvió con un nivel Champions League incluso, sí. ¿No? Ese nivel lo demuestra cuando para la pelota de espaldas y obliga a los defensores a cometerle falta. Lo demuestra en el primer gol de Racing a Central, con perdón de acá del amigo del Frade. No hay problema, tenemos otros dramas. A pesar de que fue en offside, ¿no? Sí, sí, fue en offside, el rebote, claramente. Sí, sí. A pesar de que fue en offside, pero digo, el movimiento de Milito es un movimiento de crack. De crack. En esa espera para ver el pase que no tenía cuando toma la pelota, y él hace dos enganches y ahí aparece el pase a Videla. Creo que es importante, y además lo tengo claro, es muy importante hacia adentro, ¿no? Hacia adentro del vestuario, hacia adentro del grupo de jugadores, en algunos casos jugadores muy jóvenes. Es importante él, es importante Zaha, un arquero que por suerte está teniendo una reivindicación, porque en las primeras fechas recibió críticas, a mi modo de ver, injustas, y es un enorme referente para los más jóvenes adentro del plantel. ¿Y cómo ves que repercute el equipo y esta marcha de este año 2014 en relación a aquella del 2001? ¿Cómo repercute en la gente? ¿Cómo lo mira la gente? Mirá, vos sabés que me parece que hay como dos paradigmas distintos, ¿no? Hay una cosa muy curiosa, ¿no? Aquel equipo era el equipo de Mostaza, el equipo de los cuernitos, el equipo de las cábalas, el equipo que tenía como ídolo al técnico, o los hinchas tenían como ídolo al técnico, ¿no? Se impuso desde hace unos meses, semanas, una en redes sociales, sobre todo la idea de Racing positivo, que los hinchas tuitean, ¿no? Siempre con Racing positivo, esta idea la tomó el entrenador, la tomaron algunos jugadores, porque claro, el vínculo con aquel Racing de 2001, además el vínculo de romper con la desgracia, ¿no? Siempre tenemos mala suerte, lo que claro. Decía Mauro. Y hoy la idea es pensar otra cosa, es pensar que, bueno, no siempre la mala suerte te acompaña, no siempre la vida es con la vinculada a la desgracia, no siempre en el último minuto te van a empatar el partido. Y me parece que el equipo en ese sentido ayuda. Ayuda porque muestra otra cosa distinta a aquel equipo de Don Mostaza. Y creo que esta diferencia que te marco de que aquel equipo, el ídolo era el entrenador, no tenías un ídolo dentro de la cancha, lo tenías a Úbeda, lo tenías a Bastida, por supuesto, lo tenías a Chatruc, pero no tenías un referente claro futbolístico. Uh-huh. Y hoy el ídolo está dentro de la cancha. El ídolo claro. Es Milito, un tipo que va camino en convertirse en el máximo ídolo de los últimos 40, 45 años, sin duda, digo, sí, sí. En el marco de lo que puede llegar a conseguir. Imagínate, ningún otro jugador, si llega a conseguir Milito su título, tuvo un título, dos títulos en 13 años. Totalmente, ¿no? Totalmente. Yo te digo, o sea, de no ser por el cariño que uno le tiene a Rubén Paz, que seguramente para los que tenemos más de 35, 40, es una referencia en la idolatría de los racinguistas. Milito está claramente ahí disputando el cabeza a cabeza y con toda la perspectiva de superarlo. Y una última de mi parte, Ale, porque este eventual triunfo, ojalá sí sea, de la Academia y un campeonato más, se inscribe dentro del marco de una disputa electoral en Racing, sí, que tiene un montón de candidatos y que todavía no termino de entender quién es quién ahí, ¿no? O sea, quién es oficialismo y quién es oposición. Bueno, porque hay una mezcla curiosa. Ya te lo resumo muy rápido. Bueno, Víctor Blanco, el actual presidente, que en realidad toma su mandato a partir de la renuncia del presidente Coborne y el vicepresidente Molina en esa pelea que tuvieron durante el año pasado. Víctor Blanco, que era vicepresidente segundo, toma el mandato. Hoy es el candidato por el oficialismo, que va en busca de un nuevo mandato. El otro candidato que tiene gente que hoy está en el oficialismo, entonces tiene gente en su lista que hoy está en el oficialismo, pero el otro candidato que es opositor, digamos, que es Mariano Cuño Libarona, el abogado que mediático que muchos conocen. Uh-huh. Hay otro presidente que es Pablo Podestá, que fue vicepresidente en la primera gestión después del retorno a la democracia, como lo hicimos en Racing, después de años de gerenciamiento. Podestá se pelea con el presidente de entonces, Molina, hoy tiene su lista. Y después hay un cuarto candidato que ya entra dentro del estado de lo bizarro, un poco para reírnos y no llorar, que es Daniel Lalín. Lalín. El presidente que llegó a la quiebra Racing. Vuelve Lalín con el tambor. Con el tambor, sí, con el redoblante. Con el redoblante. Incrustado en el ojo. Pero es muy curioso, tiene una campaña muy curiosa, porque Lalín se presenta como candidato a presidente, pero dice que apoya a Blanco, al actual presidente, que de hecho hizo una alianza con alguien que fue muy cercano a Lalín en su momento, que es Miguel Jiménez. Claro. En esa mezcla, bueno, la lista oficialista, la de Blanco, que tiene incluso el apoyo de sectores del gobierno, funcionarios que hoy están muy vinculados a Racing, ¿no? Bueno, Julio Alac, el propio Bocio, son además de hinchas de Racing, tipos que en general tienen influencia hacia dentro de la política de Rai, por no decir a Máximo, digamos, que es una figura más misteriosa, ¿no? Sí, ni hablar de los llamados que debe recibir Aníbal Fernández, que porque Quilmes juega contra River, ni más ni menos, sí, claro, en la última fecha, así que te imaginas que Aníbal la puede, esa derrota se puede cobrar cara, me parece. Sí. Pasa que en cuanto a lo electoral hay una gran discusión en este momento, porque las elecciones iban a ser el 14 de diciembre. Claro, iba a ser una semana después de que Racing terminara el campeonato. Exacto, y claro, con la suspensión coincidió con ese partido final, y hay las listas, el grupo de listas, las otras tres listas, que no son el oficialismo, pidieron, por lo menos en la comisión electoral, pidieron pasarlo al sábado 13. Uh-huh. El oficialismo no quería, mantuvo la fecha el 14 de diciembre. Bueno, ayer se resolvió que finalmente las elecciones van a ser el 13 de diciembre, el sábado, para no juntarlas con el partido, porque eso iba a hacer que fiscales, autoridades de mesa y demás no ni siquiera pudieran llegar al partido, digamos. Claro. No, se declaraba desierto porque las autoridades eran todo hincha de Racing, así que no iban a estar. No, claro, sí. Que voten los fantasmas. Había que poner autoridades de mesa y fiscales de otros equipos. De Independiente. Claro. Bueno, vale, como siempre, un gustazo conversar con vos. Seguramente mañana te estaremos jodiendo para el otro programa, en la otra emisora. Obvio. Te mando un abrazo muy grande, ¿eh? Dale, abrazo para los dos. Chao, hermano. Chao, chao. Alejandro Boll, un gran periodista y fanático. Verdad, se lo digo en voz baja porque viste que los periodistas deportivos no quieren andar diciendo, este no tiene problema. Ningún problema. Agarra el trapo y lo reconoce. Hincha de la Academia, fanático. Disfrutando o sufriendo, no sé, estos últimos 7 días antes de la definición de un torneo que nos puede tener de vuelta de campeón. Qué lindo. Ah. Aparte, en serio, lo de Milito. Qué impresionante, sí, lo de ese muchacho. Sí, grosso, Milito, grosso. La verdad, me gusta la actitud. El tipo dejó, a ver, no estaba quebrado ni estaba de vuelta. El tipo podía haber seguido jugando 3-4 años más en Europa y juntándola con la pala, y dijo, vuelvo. Después te voy a preguntar por los retornos en Central. Ni Clarín ni 678. Periodismo sobre la hora. Porque vuelve gente a Central, ¿no? Dicen que vuelve gente a Central. No sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar con Central. Tenés tu minuto de centralista. Tu minuto canalla. No, estoy desconcertado. Por sobre todas las cosas estoy desconcertado. Pero, se habla de Chacho Coudet. Chacho Coudet que tengo. ¿Ya está cerrado eso? Sí, ya está prácticamente cerrado. Bien, se habla de la posibilidad de que Chacho Coudet es un excelente compañero de juerga. Sí, ¿no? Sí. París de la puta. Noche. Claro, ahí se de puta a tomar algo. Pero de Platense, de la tercera de Platense. Platense, River, Central, un claro, fue un gran jugador, sí, por otra parte. Un gran volante. Uno de los... Pero es un tipo que está muy dedicado y muy identificado con la noche. Sí. Así que habrá que ver cómo después esto se ve. Esto genera una gran alegría en los hinchas de Newell, por ejemplo. Están celebrando que esté el Chacho Coudet. Pero dicen, como técnico de Central. Se habla de la vuelta de Marcos Rubén, se habla de la vuelta de jugadores que han sido gloriosos. Mire, en su juventud. Con Coudet viene Garcés también. No, Chino Garcés. Sí. O sea que Central va a tener... Pichín Bracamonte está feliz de la vida porque va a tener socios en la dirección técnica de Central. Con la bandera de Pájaro Cantero, sí, presente. Sí, la joda, Central. Zona liberada. Vamos, la joda, Central. Zona liberada. ¿Cómo Central? Me voy a olvidar? De aquel encuentro, de esa salida. ¿Cómo me puedo olvidar? En un ejercicio imaginativo. Claro. Usted no se imagina lo que puede llegar a ser. Ay, ay, ay. El problema es que la gente me da la sensación que puede reaccionar. En algún momentito. Sí. Me parece que va el pueblo centralista ya está, basta, va a decir, ¿no? Claro, porque para colmo ahora viene esta cuestión de la exigencia de ser campeón. Vienen tiempos difíciles. Habrá que ver cómo se prepara Coudet para eso. Incluso lo que dicen es que ha planteado una serie de refuerzos. Detrás de él está este muchacho, el señor de los pases. ¿También? Sí, sí. Bragarnik. Es. Bueno, nosotros, esto lo voy a decir porque lo hemos mencionado varias veces acá. Sobre Cristian Bragarnik, nosotros hicimos algunas investigaciones, no llegamos nunca a publicar nada en el canal, porque la verdad que se complicaba encontrar gente que nos contara al aire algo lo que contaba off the record. Claro. Cristian Bragarnik es el representante, entre otros, de los dos técnicos de Avellaneda más importantes. Bueno, ahora lo va a tener como representante de Central. porque Chacho Caudet también forma parte de la troupe de hombres de Christian Bragarnik. Y si vos mirás los resultados, que este es un tema, ¿no? En Argentina todo queda opacado por los resultados. Y claro, ves Independiente Racing, Independiente es una Independiente campaña bárbara. Muy buena campaña, con un técnico que también es representado por Bragarnik. Bueno, Racing ni que hablar, Diego Coca es el emblema de Christian Bragarnik. Recordemos que Diego Coca logra el ascenso con Defensa y Justicia. Claro. Un club que uno no imaginaba jamás en primera y que ahora está en primera gracias, entre otras cuestiones, al gerenciamiento de este muchacho, el señor de los pases, como lo llaman. Bueno, una más, ¿no? De las que nosotros procuramos siempre y les proponemos trasladar de la cancha chica del fútbol a la cancha grande de la realidad. Exactamente. Y que desgraciadamente nuestras autoridades, no sé si no ven, no quieren ver claramente, ¿no? Esa es un poco la cuestión. Bueno, acá estoy polemizando con algunos muchachos por Twitter. Acá el amigo arroba Nico Argentina me dice: che, estás hablando del escándalo de corrupción de Petrobras. Que te haces eco de lo que dicen los medios monopólicos y los legisladores opositores. Y en realidad, mi amigo Nico, nosotros estuvimos allá y el consenso generalizado de que este es un episodio y un hecho de corrupción sin precedentes en la historia de Brasil es absoluto. De legisladores de la propia fuerza política del presidente Lula, el embadurnamiento de la figura de Dilma Rousseff detrás de todo esto. Pero aparte que la admitió la propia Dilma y le pidió la renuncia a varios de los funcionarios. Exactamente. Este es un hecho de corrupción sin precedentes que está más allá de las internas políticas. Sí, sí. Y para nada, desde mi perspectiva, cuestiona la legitimidad del voto popular en Brasil, que una vez más, y por suerte, favoreció al Partido de los Trabajadores. Ahora, el nivel de corrupción que hay en Brasil, te digo, es impresionante. Me decían, ¿sabes cuánto gana a valores hoy argentinos? Porque si lo decís en real hay que trasladarlo. Hoy un diputado brasilero gana 800.000 pesos, ponele, nuestros. Algo así como 150.000 reales. Una barbaridad de plata. Y además viven como jeque. Vos ves los autos de los que se bajan. O sea, hay una obscenidad en el manejo del poder político en Brasil. Que si te digo, si un poco de eso se viera acá así reflejado, creo que la clase política argentina está 2-3 puntos por debajo de esto, y no estamos bien nosotros, mirá que tenemos lo nuestro, ¿no? A veces te da cierto asquete ver cómo se manejan con los dineros de todos. Claro. Y cómo manejan las finanzas públicas estos personajes. De todos modos, bueno, nada, el mensaje de Nico lo mencionó, como el de Beatriz de Barrio Norte, a ver, dice, nos trajo recién. Manuco dice: Dios omnipotente puede perdonar, pero la naturaleza no puede perdonar nunca. Macri, nefasto, igual que sus equipos, está destruyendo el equilibrio, construyendo un gran centro de exposiciones con 4 subsuelos en Recoleta, cerca del río, afectando el intercambio del río con el subsuelo. Dios nos libre de estos nefastos candidatos, son nefastos equipos, pero los otros candidatos lamentablemente tampoco presentan proyectos con sabiduría, dice Beatriz de Barrio Norte, que se refiere al centro de exposiciones que ciertamente está construyendo el gobierno de Mauricio Macri, allí donde estaba el viejo predio ferial, en donde se hacía el centro de exposiciones municipales, donde se hacía la feria del libro, tradicionalmente se hacía allí. Ahora hay una enorme obra en construcción, que es esto que menciona Beatriz de Barrio Norte. Déjame decir algo, ¿no? A mí la gestión cultural del macrismo no me parece desdeñable, por lo menos en alguno de sus aspectos. No, evidentemente genera además mucha adhesión popular, la cuestión de la noche de los museos, un montón las de librerías, cuestiones. Las librerías, los museos. Que generan. Es marketing también, ciertamente. Son gente que vive del marketing. Pero se las ingenian para tener respaldo. ¿Se vamos ya? ¿Se vamos? Le quiero contar algo. Cuénteme. El viernes de la semana que viene, Mauro Federico, nosotros vamos a estar allí. En el Centro Cultural Favero, en la ciudad de La Plata, en 117:40, a partir de las 19:30. Así que los invitamos a todos para que nos acompañen. Vamos a estar hablando del narcotráfico. Como dice Corina Duarte, el narcotráfico llega a La Plata. No vienen Pablo Escobar Gaviria y Orejuela, vienen Mauro Federico y Delfrade. Somos el narcotráfico llegando a La Plata. Que nadie nos acuse de misógino, ¿no? Pero lindo programa hemos hecho los caballeros, ¿eh? Hoy, ¿eh? Sin la presencia de las nenas. Las nenas, una de las cuales dentro de una semana cuando vuelva, o dentro de dos, vendrá con anillo, ¿eh? ¿Qué se nos cosa, casa Novelli esta noche? ¿Qué va a toda ser, la ¿eh? Suerte del mundo. Se la voy a entregar a ese degenerado, ¿no? Quiero una nena impoluta, blanca, virginal, prístina. Ay, bueno, señoras, señores. Nos recordamos el próximo sábado a partir de las 8 aquí por AM990. El Frade, que tenga buena semana. Excelente semana y quédese tranquilo que el domingo va a festejar. Ojalá. Chao. Aunque pongo el corazón y voy a la plancha. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte.